Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que esta semana pues regreso a grabar a la Raticueva, o ¿cómo se va a llamar ahora, carnal? Pues mira, creo que toda mi vida, a donde vivo, donde sea que viva, yo le pongo la Raticueva. Pero pues madriguera, Raticueva, suena bien. Pues hoy me encuentro de visita en mi anterior casa. Estamos grabando desde el cuarto de mi hermano, su madriguera, y es un placer estar de vuelta por acá un ratito, carnal. Es un placer tenerte aquí de vuelta. Circunstancias distintas, pero igual de todo, igual de pachón. Sí, digo, ya estaremos alternando entre Edificio Baxter y Madriguera, pero sí, desde luego que este programa continúa, afortunadamente. Y sí, muchas gracias, carnal, pues que has contribuido tanto ya con el programa. Y pues ya vamos casi para un año en marzo, ¿eh? Va a ser para el primer año del café. Sí, es muy expropiación petronila esto, ¿no? Sí, precisamente cuando viene la reforma energética, ok. Ah, quién sabe, no nos metamos en eso, quién sabe. En fin, ¿y pues qué nos espera en este programa, mi hermano? Pues bueno, vamos en la segunda parte del programa, vamos a pagar una deuda, que es vamos a hablar largo y tendido sobre otras obras de Alan Moore, que yo creo que honestamente va a tener que ser después un tercer programa, porque es que su obra es muy prolífica, y hay muchas obras que no he leído todavía, que tengo muchas ganas de leer, por ejemplo, From Hell, que no lo he podido leer porque ha habido muchas cosas que comentar, muchas cosas que leer, que ver, etcétera. Y pues no la he podido tocar, y esa tiene que leerse con calmita, ¿eh? Es una obra que no es ligera, pero para nada. Sí, es cierto. Fíjate que, de hecho, pude estar en lo de tu mudanza y demás. Pues pude ver lo que tienes de Alan Moore. ¡Santo Dios! Ocupa casi todo un stand de un librero. Y lo que le falta, porque hay muchas cosas. Tengo unas ganas locas de comprarme mi primer Absolute en la vida, que es el Absolute Top Ten. A ver, ¿ese platica de qué es? Es también de la misma línea de ABC Comics, de lo que sacó Promethea, Tom Strong, etcétera. Fueron 12 números nada más, una miniserie y un hardcover especial, pero viene todo recopilado en ese Absolute, y le tengo unas ganas locas, a ver si, espero que se me haga para el año que viene. ¿Por qué no? Digo, para eso están los aguinaldos y demás. Oye, y antes de continuar, bueno, pues el programa pasado se emitió en mi cumpleaños. O sea, pues ya, me lo pasé muy pachón, obviamente. Y pues yo quiero felicitar ahora sí que por nombre y todo, porque hubo gente que se tomó la molestia de verdad de felicitarme. Se los agradezco muchísimo. A Max Power, a Fernando Hernández, Pichardo, a Jorge Espinosa, a Jesús Ots. O Okf, ah, no es Okf, ya no sé, pero bueno, a ellos muchísimas, muchísimas gracias, un abrazo para ustedes, gracias por la felicitación, y pues aquí vamos a continuar, haciendo esto del café comiquero, y como lo habíamos venido comentando, pues cada vez vienen cosas, más interesantes, vienen por ahí, vienen cosas pachonas. Pues sí, por ejemplo, para la semana que viene, pues bueno, más bien a finales de esta semana va a ser la mole. Va a estar la firma de autógrafos. Les recuerdo que va a haber una firma de autógrafos, de los artistas que va a traer la mole, pero es pre-mole. Digamos que es antes de hacer mole los ingredientes. ¡Ja! Ok, qué mal chiste. La verdad sí, qué mal chiste. Pero bueno, va a haber una firma de autógrafos que va a ser en la sucursal de Fantástico en Satélite, que es la nuevecita. Yo sé que para muchos de ustedes decir Satélite es como decir que van a Cotitlán Izcalli o que van a Tepozotlán o a Toluca. No, o sea, no está tan lejos. Fácil, lleguen al si no van en carro, lleguen al Metro Toreo, agarran cualquier cosa que diga Satélite y los baja en las torres y ahí caminan 10 pasos y está la tienda. Sí, de verdad, es de las ventajas que tiene Comic Castle Satélite, bueno, Fantástico Satélite, que es muy fácil llegar. Pues no se amilanen, aparte la tienda está muy bonita, pueden aprovechar de conocerla, tiene muy buen surtido, hay buen trato, está muy pachón ahí. Sí, aparte es 12 de diciembre, algunos descansan, los más guadalupanos descansan. ¿Tú sí descansas o no descansas? Ah, sí, porque yo trabajo en institución financiera. Igual que yo. Sí. ¿Tú también descansas? Oh, sí, claro. O sea que vamos a ir. Obviamente. Vientos, esto es nuevo para mí, no lo sabía, yo pensé que no descansabas tú también, tampoco, carnal. Ah, no, sí, yo. No, no son. O sea, donde trabajo no es banco, pero pues, como nos hacemos como que somos, pues vamos. Mira eso, qué bueno. Pues bueno, los que tengan tiempo y descansen ese día, pues en lugar de peregrinar a la villa, peregrinen a Satélite y pues vayan a la firma de autógrafos, pues va a estar bastante padre. Recomendación, lleguen temprano. Se supone que vamos a las 3, pero No sé, tal vez, no estoy muy seguro cómo va a ser la dinámica. Espero que para este momento que salga el podcast ya lo anuncie bien en el Facebook, pero creo que va a ser por fichas. Y ahora sí que el que agarró ficha, como en el Seguro Social, ¿eh? Después de no sé cuántos números ahí se acaba. Pues sí, ahí vamos a estar tempranito. Va a estar la mole, va a ser a partir del día viernes, es viernes, sábado y domingo, no, sí, viernes, sábado y domingo de esta semana. Van a estar los artistas que ya han estado anunciando. Yo particularmente me interesa mucho la conferencia del último día, es la última del evento, que es la que va a dar Tim Seeley, que es el creador de Hack and Slash y Revival. Honestamente, para mí, el artista a seguir en esta mole, para mí, es Tim Seeley. Ok, mira, yo ahora que ya pude leer Hack and Slash y todo, sí, la verdad es que tiene buenas ideas, es muy divertido, es muy muy divertido, pues sí, ¿por qué no? Yo creo que él es, yo creo que es las cartas fuertes. Y si quieren algo en español que llevarle, lleven el primero de Witchblade que acaba de publicar Panini. Ese precisamente es escrito por Tim Seeley. Ah, claro, créeme, a los artistas les gusta cuando uno les lleva esas cosas pues extrañas, ver su obra en otros idiomas. Por alguna razón les encanta, no sé, pues es una buena recomendación, ¿eh? Pues muy bien, carnal. Y pues antes de, obviamente esta primera parte del programa va a ser dedicada a noticias, comentarios, etcétera. ¿Qué te parece si arrancamos comentando la noticia que sacudió al mundo comiquero friki durante la semana, que fue pues el anuncio de la nueva Wonder Woman? Sí, esta chica que se llama, no sé cómo se pronuncia, Gal Gadot, Gail Gadot, sabe Dios cómo se pronuncia. Gadot. Soy como Es que es israelí o algo así, así sí. que pues me imagino que más o menos así se debe pronunciar su nombre, lo desconozco. Pues está bien, ¿qué puedo decir, no? Pues está bien. Lo que le han criticado mucho es que está bien flaca, como todas las actrices actuales. Pero, pues no sé, mira, tiene tiempo para ponerse en forma. Y mira, si Jamie Alexander pudo hacer una excelente Sif, yo la veía a Jamie Alexander como Wonder Woman, honestamente, ¿eh? Sí, yo también. Pero mira, lo que dices, ¿no? Muchas actrices y muchos actores, o sea, yo creo que también es parte de la chamba, ¿no? Subes y bajas de peso para diferentes papeles, pues, ¿qué le cuesta meterle un poquito a los fierros y a la proteína y se ponga acá bien trabada, ¿no? ¿Tú viste fotos de Christian Bale cuando hizo American Psycho y cuando hizo Batman? O sea, es una transformación impresionante. Pobre, pobre de su cuerpo, ¿eh? No, una de las transformaciones más impresionantes que yo he podido ver fue, por ejemplo, de este actor que salió en El Pianista y en Depredadores, que se llama Adrien Brody. Adrian Brody. En El Pianista, por Dios, quedó hecho un esqueleto, un verdadero esqueleto. Lo ves en Predators, el tipo es una mole de músculos. ¿En serio? Yo no me acuerdo verlo tan mamey. No, sí, digo, en comparación, y es otro, por ahí otro papel donde también tuvo que bajar muchísimo de peso. Pues yo, es parte de la chamba, ¿eh? O sea, les toca, sin duda. Pero, pues, digo, que le pueda meter a las barras de proteína a esta chica Gal y a los fierros, pues no le veo nada de malo. Y además, ¿sabes qué? Si queremos vernos un poco, pues, étnicos, pues una, Mediterráneo. es mediterránea, es una lección interesante porque, pues, Diana es pues una guerrera amazona, pues más o menos de la zona. Así que, pues, a mí me parece bien. Yo no conozco nada, es más, me atrevo a decir, yo jamás he visto una película de Rápido y Furioso. Sé que ahí es donde se hizo famosona o salió ahí de. Es famosa por ser la novia del chino de Rápido y Furioso. No tengo idea de qué me estén hablando, pero ok. Que por cierto, lamentable deceso de Paul Walker, curiosamente, pues, en un accidente automovilístico. Bueno, esos son otros temas, pero. Pues muy curioso que este sea por lo que es famosa. Yo no sé qué más ha hecho, no me he puesto ni a googlearla porque pues tampoco voy a ponerme aquí en el plan de, ah, es que ella hizo esto antes de, pues no, la neta, no sé, ni me importa. Pero, pues ojalá lo haga bien. Yo lo que pienso es, Superman ya es lo menos importante. Sí, la verdad, exacto. O sea, ya vimos a Superman, ya sabemos lo que opinamos de Superman. De ahora el asunto fue Batman y ahora es la Mujer Maravilla y ya Supes queda a segundo plano. No es mala onda, así le ha pasado varias veces en los cómics. Sí, qué mal, pocos le dan su lugar al pobre Superman. Y sabes qué, injustamente, yo creo que Supes sí es uno de los personajes más antiguos de cómics de superhéroes del mundo, probablemente el primero, ya no estoy seguro. He leído tanto de esas cosas El que primero Superman sí es él. sí, ¿verdad? Sí Sí, es él. seguro, seguro. Sí, seguro, ¿verdad? Ah, ok. Sí, porque mira, he leído muchas cosas ahorita de las historias del cómics. Ay, ya no estoy seguro de nada. Pero, ¿sabes qué? Sigue vigente. Claro. Es curiosísimo. No es un personaje que como que pase de moda. Cuando lo quieren hacer muy moderno, se hace ridículo y pasa de moda. ¿Verdad? Cuando sale con un traje negro y un mullet acá, Ay, sí, o ¿no? un traje azul eléctrico. O un rojo eléctrico, no sé cómo podemos llamarle. Cuando tratan de hacer eso es cuando de veras se ve anticuado. Pero cuando lo dejan ser, pues sigue vigente. Aunque le cambies un poquito el traje y lo vistas de blanco y le pongas pelo blanco como Supreme, que ya hablaremos de Ajá. eso sí funciona. Sí, de verdad, o sea, el concepto en sí de Superman a mí se me hace muy vigente, casi atemporal, podríamos decirlo. Exacto. Que funciona, yo creo que en cualquier época, y se ha demostrado, ¿no? Como que en cada década ha habido historias muy buenas de subs. Y luego sí es feo que que pase a segundo lado por el hype que hagan otros personajes. Pero pues así pasa, ¿qué podemos decir? Y yo creo que lo que le urge a DC es sacar su Justice League a la voz de Ajá. ya, porque pues Avengers vendió todo, ¿no? Sí, yo creo, de hecho yo creo que va más por ahí el asunto de Batman Superman, ¿no? Pues bueno, estos tienen a sus Avengers, no tienen, DC no tiene el tiempo así de simple, no tiene el tiempo para andar construyendo con la misma paciencia todo un universo compartido, pero lo que sí puede hacer, y yo a mí se me hace una movida inteligente, es hacer una película de Superman y Batman. Pero es que fíjate, lo triste es que tuvieron el tiempo. O sea, En sus tenían manos. tiempo de reaccionar y no reaccionaron a tiempo. O sea, con Green Lantern pues, se pudo empezar a construir ya un universo más choncho. Si hubiera salido bien Green Lantern, para empezar, un cameo de Hal Jordan en Superman, una mención por ahí y por allá de esta Amanda Waller y ya estamos, ¿eh? Sí, o sea, vaya, tienes razón, sí tuvieron el tiempo, pero me refiero de que desde que salió Avengers 2012 para acá, Ah, no, ya ahí no hay sí ya tiempo. no hay tiempo, ¿eh? O sea, ahí sí se los comió el tiempo, pero se me hace que están reaccionando pues, adecuadamente, en la medida de lo que les permite. No, pues muy bien. Pues ojalá, esperemos que esa sea, que esta película funcione mejor. Ya hemos hablado de Man of Steel y de por qué no nos gusta, pero pues ojalá que esta película tenga los elementos. Digo, ahora, ya quién se acuerda ahorita de Batfleck, ¿no? O sea, ya pasó esa noticia. Pues sí, la verdad, a mí ya me da igual, sinceramente, no es mala onda con Ben Affleck, no es mala onda con DC, pero pues ya hagan lo que quieran con su personaje, pues puede estar interesante, digo, ya con la inclusión de la Mujer Maravilla, pues puede estar interesantona. Lo que también pasó en la semana, yo no lo vi, no sigo esa serie, pero sé que Barry Allen ya apareció en Arrow. Ah, ok, mira, otro, yo la verdad no sigo a Arrow, de hecho yo he series últimamente, o sea, series de televisión. Que tenga que ver por televisión, ay, la verdad es que no he visto mucho. Ni yo, fíjate que, es más, por cierto, ya terminó bueno, ya es el mid-season final de The Walking Dead. Yo no vi ni un capítulo, o sea, mal fanboy, pero no vi ni un solo capítulo, no tuve tiempo, o sea, no tuve oportunidad ni de, pues creo que los bajé, pero honestamente no he tenido tiempo de verlos, o sea, he andado con mil cosas y pues creo que tú tampoco los viste, carnal. Yo vi por ahí uno, donde se enfocan en el Governor. Estaba muy bueno, muy muy bueno, mucho, muy creepy, pero muy bueno. Es lo único que pude ver eso porque, bueno, estaba haciendo otras cosas, estaba escribiendo por ahí un par de cositas y pues prendí la, no es que prenda uno la tele, ¿no? Pero de ahí en fuera sí, The Walking Dead no lo he podido ver. Arrow no lo sigo, no, nunca me interesó realmente. Agents of Shield, pues le perdí el interés. Yo también le perdí el interés gacho, ¿eh? Ver cada semana a Sky era divertido, pero pues no se me hizo suficiente para seguir la serie. Igual ahorita que ya esté en sus últimas capítulos de la temporada, igual y ya la veo completa, tal vez me sepa más, no sé. Sí, es probable, ¿eh? O sea, es más probable que así sea, que ya le metan como que más punch, porque sí estuvo como que un poquito, se me hacía un poco floja, no sé, no sé bien cómo poder definirlo. Por cierto, que hablando de series, qué bueno que mencionas The Walking Dead, pues espero que les haya gustado la plática, que fue la primera que dimos sin el buen Carlos Joy Moisés. Pues yo me divertí mucho, no sé, a ti desde el nivel de cancha, ¿qué te pareció, carnal? Pues nada, estuvo pachona, ¿eh? Sí, sí es diferente, por supuesto, no es el mismo nivel de ruido. Nada, no es cierto, no, no es el. Me refiero a que sí es muy distinto, ¿eh? O sea, digo, obviamente, estaban Spike, Ariadna. Ariadna, que es locutora, por cierto, profesional, no como pues, nosotros que somos lo que le sigue a los amateurs. Y contigo, pues digo, sí era como que muy distinto, pero estuvo muy bien, ¿eh? A mí me gustó. Y fíjate, ahora que mencionas también eso de la plática y todo este rollo, que mencionaste que estaba muy pachón, alguien por ahí en el Facebook, una chica, no recuerdo ahorita su nombre, mil disculpas, pero mencionó que qué significaba pachón y por qué decíamos eso. Pues es que es como decir que está bonito, o sea, sí, la verdad no sé, lo tenemos muy pegado de años, tú y yo, ¿no? De algún lado saqué la palabra y me gustó y pues ya me la quedé, sí. De hecho, digo, nota rápida de esas cosas personales que luego nunca cuento, pero a mis amigos se les hace tan raro que yo use esa palabra. Ah, pero pues es pachona. Exactamente. Pachón es pachona, ¿eh? Y pues como pachón, My Little Pony, Friendship is Magic está awesome, me está encantando. Esa serie sí la he seguido viendo así en cada semana y a mí sí me sigue gustando, ¿eh? Yo nada más vi los primeros dos capítulos. Pues son fantásticos, están increíblemente bien escritos. Lo que les comentaba la semana pasada, tienen los pantalones de hacer cambios enormes en un final de temporada y empieza la temporada y decimos más cambios. De verdad es que eso es no, pocas, no se ve nada seguido, ¿eh? Nada seguido, ninguna, sobre todo en series estadounidenses, donde pues la presión económica es mucha y luego pues para eso tienes que mantener la fórmula. Sí, y el mantener la fórmula sabemos que de repente llega a ser cansadísimo. He estado siguiendo leyendo el libro de Marvel Comics The Untold Story. Y en los años 70 el mandato de Stan Lee era ese, ¿eh? O sea, en los títulos pues, top, Captain America, Avengers, X-Men, etcétera, es mantén la fórmula y no te salgas del personaje y échale galleta, ¿no? No hagas locuras. En los títulos que nadie pelaba, como Doctor Strange, como Warlock, etcétera, escritos algunos de ellos por Steve Englehart, por ejemplo, ahí pasaban cosas, y cosas bien locas, y cosas que ni siquiera el propio Stan Lee se daba cuenta ni sabía. Es más, él cuenta ahí en ese libro, me encanta esa anécdota, de que llega a una universidad a dar una plática, y alguien le dice que cuando iba a regresar a imprimirse las historias de Howard the Duck. Y le dijo, ¿Howard quién? O sea, no tenía ni idea de quién era el pato. Pues mira, o sea, para ser jefe editorial y que le pregunten de sus productos y diga, ¿cuál? Oye, es que de veras le mantenían muchas cosas en secreto, ¿eh? Sí, bastante. O sea, estaba súper despegado. Algún día hablaremos más de ese libro. La verdad se lo recomiendo bastante. Marvel Comics The Untold Story, ¿eh? Buenísimo. Sí, yo creo que valdría la pena por ahí si digo, ya vamos a echarnos otro Otra compromiso. más. No, pero estamos cumpliendo, ¿eh? Sí. A lo mejor podría ser después hacer un especial algo así de pues las historias raritas del cómic, que hay un resto, ¿eh? Hay cada cosa. Sí, todo el gossip que hay detrás de es casi tan divertido como los cómics mismos, ¿eh? Sí. Digo, siguen siendo personas quienes hacen los cómics, quienes manejan las compañías y hacen cada cosa, santo Dios. Y pues bueno, carnal, pues hablando también de cómics, alguien preguntó, perdón, no tengo el dato aquí, pero por ahí creo que fue Cruz, si mal no recuerdo, Cruz, KPIC, que alguna vez se sacó el libro de The Dark Knight Manual, envidia de la buena. Creo yo fue él, estoy casi seguro. Él nos preguntaba si sabíamos algo de CGC, de los cómics que pasan por el CGC, que es Comic Grade Company o no sé qué. O sea, el chiste es que gradúan los cómics y eso hace que su precio se incremente. Y me comentabas curiosamente que en la semana tienes una nota acerca del CGC, pero en México. Pues sí, resulta que la tienda de cómics de Comixado, que está allí en Niza 66, pues es, ¿cómo decirlo? Pues es tienda certificada por la CGC. Ellos ya pueden certificar y graduar cómics. ¿Pero ellos o tienen que mandar allá, a Estados Unidos? Hasta donde yo sé, ellos lo hacen. ¿En serio? Sí. Hay que investigar bien eso. No sé si ellos estén calificados para, pero. O sea, pero vaya, tú ya tienes un. O sea, aquí en México ya tendríamos un punto de venta, digamos, donde yo puedo llevar mis cómics a graduar. Ya sea que lo hagan ellos, que no sé, habría que ver. Dudo mucho si tengan las herramientas para hacerlo, porque creo que tienen incluso herramientas especiales. No sé, no te discuto, pero. Tal vez lo tengan que llevar a Estados Unidos, como sea, pero ya tenemos aquí en México un punto donde no tienes que mandar tus cómics por correo, los puedes llevar y te pueden graduar tu cómic. Sí, eso sí, digo, tienes razón, habría que ver bien el proceso, preguntarles qué onda, cómo está el asunto, pero sí, o sea, ya hay un lugar aquí en México donde podemos ir a hacer eso. Bueno, pues qué bueno. No sé si ya existía, tal vez, no sé si Comics México lo hizo, no sé. Pero es una buena noticia para los que les interesa el cómic como inversión. Ahora, ¿qué es el CGC o qué hace? Pues básicamente es certificar que tu cómic está en condiciones, prístinas. En inglés es mint, o sea, está impecable el cómic, para que con esa calificación tú lo puedas después conservar y vender a un precio más alto. Eso entra mucho en temas de especulación. Y pues tú que has leído mucho sobre la industria del cómic también, carnal, para ti, ¿qué tan bueno o qué opinión te merece a ti lo del CGC? A mí no me gusta. Particularmente a mí no me gusta. En los noventas, ese fue el gran problema. Muchos empresarios y no tan empresarios, muchas, por ejemplo, tiendas pequeñitas de cómics compraban y compraban cómics, pues los que sacaban Image, por ejemplo, muchos números uno que no tenían ni tantito valor, no valían ni el papel de El que estaba en el que firmado. estaban impresos, pero bueno. Compraron esos números uno con la intención de venderlos después, pues, más caros, porque se empezaban a dar, bueno, ya tenían rato, pero bueno, se hicieron a conocer más esas historias donde, pues, la gente encontraba cómics antiguos raros y los vendía y los sacaban de pobres y cosas así. Pues era como que la intención de mucha gente. Y el problema fue ahí que las compañías se dejaron llevar por esa noción, diciendo, oye, estos cómics se están vendiendo un montón, pues vamos a sacar más y más y más. Y entonces así se generaron dos cosas muy malas. El cómic que los especuladores compraban, que no lo hacían tan de mala fe, lo hacían pues con la inocencia De que algún día de iba a que algún día funcionar. iba a valer mucho. Pero pues esos cómics, al cada vez sacar más las compañías y hacer reimpresiones, pues dejaban de valer. Y las compañías sacaban más y más cómics con la impresión de que el mercado había crecido mucho. Pero no, simplemente los estaban acaparando. Y entonces cuando digamos, se encontraron esas dos partes y dijeron, ay, tú quién me están comprando mis cómics, y el otro, ay, ¿a poco tú estás haciendo más? Pues la burbuja reventó. Y entonces se perdieron muchos empleos, Cerraron de tiendas. como 8,000 y cacho tiendas, se quedaron como 3,000 a lo mucho a principios de los 2000. O sea, sí, estuvo a punto todo de quebrar. Marvel se salvó, por ejemplo, por un contrato de juguetes que tuvo por ahí. Por muchos años estuvo, En Capitol 11, ¿no? sí, estuvo a punto de quiebra, o sea, que la compraron por ahí. O sea, sí, fue un asunto muy, muy grave. Ahora, no quiero decir con esto que el asunto, que la CGC sea, el diablo, ni mucho menos. Pero obedece a ese tipo de pensamiento, de que los cómics son un elemento de colección, y de que, pues, puede uno hacer negocio y lucrar con la especulación del cómic. Probablemente se pueda, no creo que sea realmente malo, pero particularmente a mí no me gusta. Yo no estoy dispuesto a pagar 200, $300 por un cómic antiguito o más o menos antiguo que me lo certifique la CGC. Yo lo que hago con los cómics, pues, es leerlos. Híjoles, es una noción revolucionaria, ¿no, carnal? Porque han de saber que una vez que te los empaca la CGC, ¿No lo puedes abrir? no lo puedes abrir. O sea, o no sé si puedas abrirlo cada cierto tiempo. No, no estoy seguro, pero hasta donde yo tengo entendido, ahí alguien que me corrija si me equivoco, pues no, creo que no los puedes abrir. Yo lo que he visto son como, quedan como blisters, como cuando compras, no sé, una memoria USB que viene empacada, es un blister. Ya lo abriste, pues ya te fregaste, porque ya no es el. Ya no, tienes que volverlo a graduar, a ver cómo quedó, ¿no? O sea, después de la leída, y que si las grapas, y que si la hojita, que si el color, que si la impresión. Ah, o sea, igual yo también soy de la misma idea. Yo, por ejemplo, te lo aseguro. Si me dicen, este cómic, no sé, el Thor God of Thunder número 1 de Ezra Rivik y Jason Aaron, que salió hace un año. Si me dicen, ahorita te lo vendo en 100 pesos. Así sin CGC. Pero viene con CGC. Ah, es que ya hasta agarramos ya lo mexicanizamos el asunto. Y en algunos tianguis me ha tocado, en algunos puestos, Comic Rock Show. Así de, este ya viene CGCado, May. Caray, es como las camionetas salvajes de allá del Ajá. norte. Camioneta salvaje. ¿Por qué la camioneta salvaje? Cuéntales un poquito la anécdota. Ah, es que allá en Estados Unidos, a los certificados de los autos y camionetas, cuando si tienen por ahí un choque o son recuperadas de algún accidente o algo así, pues le ponen un sello que dice salvage, que significa salvada o recuperada. Pero pues como dice salvaje, pues así las conocemos aquí. Y pues además de mí, alguna vez que fui para allá, Pues se me ocurrió preguntar ahí por ahí un carro, ¿no? Y me dijeron que estaba salvaje y dije, pues que lo fueron a domar. No sé, estuvo rarísimo. Pero bueno, algo así se me hace, de verdad, este asunto del cejeseado. Ya está cejeseado, Mike. Cejeseado, perdón, sí. O sea, digo, ya lo mexicanizamos. Ahora, si me dices que ya viene cejeseado y ya por eso me quieres cobrar 1,000, ay, no, ten tu cochinada y yo me voy a comprar un Absolute. Sí, mejor me compro con 1,000 pesos, por ejemplo. Digo, no es como que vayan a subir tampoco tanto de precio. No crean que suban tanto. Pero bueno, pero si alguien me lo quisiera dar a ese precio, pues sí, mejor me lo ahorro y me compro pues unos 20 cómics por ahí de alguna otra cosa, ¿eh? Te puedes comprar todos los unos por lo menos la mitad de todo Sandman. Por lo menos la mitad de todo Sandman. Te compras lo que existe de saga en TPS y te sobra para echarte un taquito. O sea, sí, no sé. No es lo mío realmente. Para las personas que quieren hacerlo, pues, digo, está perfecto. Hay gente que de verdad aprecia mucho el cómic y prefieren como que mantenerlo, pues, como dices, ¿no? Prístino, mint. Está bien. Excelente, háganlo, ¿no? Digo, también para eso está el servicio de Comixado. Yo creo que es un logro importante de ellos. Y para quienes realmente gusten de eso, pues aprovechenlo, por supuesto. Yo particularmente, te lo digo, a mí no me interesa, pero pues, qué bueno que exista. Yo lo único que les digo es, si lo quieren hacer, adelante, pero no olviden leerlos, neta. O sea, léanlos. O sea, eso es lo divertido de un cómic, para eso se hizo, para leerlos, ¿no? Es como tener un juguete en su caja, o sea, un juguete es para jugar, ¿no? Digo, esa es mi idea. Sí, yo todavía tengo mis figuras de acción. Tengo varios y muchos dinosaurios, en fin. Y me encantan, o sea, no, pues dejarlos en su caja como que, ¿por qué? Pero bueno, sí, lean cómics, sean felices. Sí, básicamente. Y ahorita habla. Adelante, Carmen. Qué bueno, ¿qué ibas a comentar? Porque ya que ahorita estabas hablando de que la burbuja tronó en los 90s con Image. Ah. El Image noventero, Dios mío. Noventasco. Quiero agarrar una. Esta sección va dedicada con mucho cariño a Píldora Atómica, que fue su cumpleaños en la semana. Una felicitación. Mira, es el mismo signo que tú, la querida Píldora. Yo no creo nada de eso, de la astrología, ¿eh? O sea, pure scientist and shit. Pero bueno, pues mira, también fue cumpleaños de Píldora Atómica, que todo dar. Sí, felicidades a Pildi, de veras. Y esta sección va dedicada a ti, mi querida Pildi. Porque ahorita en lo de la mudanza que he estado teniendo, pues me he encontrado con una vieja colección de revistas Wizard. Dios mío. Me encontré una Wizard versión española, ¿eh? Te encargo, ¿eh? O sea, es la versión de España. Que yo en ese tiempo compraba todas las revistas de cómics, compraba Wizard en inglés, compraba lo que me encontrara en español. En puestos de revistas de México se llegaron a vender la Wizard de España, que duró muy poquitos números. Que eran, fíjate, la versión en España la hacían los que tenían una revista que se llamaba ¿cómo se llamaba esa revistita? Una revista chiquita, en formato media carta. Ultimate Reports, ¿te acuerdas de esa revistita? Que tenía una, así ya me acuerdo mucho porque tenía unos pies de foto geniales. Sí. Tenía un humor buenísimo. La revista era buena, pero su humor era lo mejor, ¿eh? Sí, no, de veras, me encantaba con todo y su humor todo gallego, pero era muy divertida. Sí. Ese equipo creativo, esa empresa, le encargaron la versión en español de Wizard. En una de esas hicieron aquí una entrevista a Rob Liefeld, o Rob Liefeld, como creo que es lo correcto, pero yo digo Rob Liefeld. O le digo Rob, nada más, ¿por qué no? ¿Eh? O le digo, ¿qué onda? No, pero bueno. Le hicieron una entrevista a Rob Liefeld. Cinco preguntas a Rob Liefeld. Lo estuve leyendo. Eso fue por ahí del 2002, 2003. Corte A 10 años después, literalmente 10 años después. Y muchas de las cosas que aquí le decía el buen Rob, hoy las veo y digo, Dios mío. O sea, ¿con qué cara me seguiría diciendo esto? Y nada más por divertirnos, vamos a darle lectura. Te voy a poner aquí, voy a leer la introducción y te voy a pasar para que leas las preguntas. ¿Te late? Claro. Este fue publicado en la revista Wizard en España, que fue la Wizard número 15, costando 4 euros, que fue por ahí del año 2002, más o menos. Entonces, para que tengan esa referencia. Ahí les va. Les recuerdo, es una traducción de una entrevista que se hizo en inglés. Entonces, vamos a leer la versión en español. Dice aquí: Rob Liefeld aún puede atraer a una multitud y a la prensa. Por caso, la próxima miniserie en 4 entregas Youngblood Bloodsport, donde Liefeld se une al escriba de Ultimate X-Men Mark Millar para una historia que recrea el personaje que creó Liefeld hace una década. Una de las personalidades más controvertidas en los cómics, Wizard discutió lo que Liefeld rotula como su proyecto definitivo de cómic. Proyecto definitivo de cómic. Y era una miniserie de Youngblood que no se acabó. Y se volvió a lanzar Youngblood. Y ese era su proyecto definitivo. Ok, ya desde ahí le damos una cierta nota a esta entrevista. La primera pregunta que le hicieron fue: Bloodsport estaba programada para salir el otoño pasado. ¿La veremos en 2003? Y Liefeld contesta: sí, tuve un raro caso de fobia al público cuando iba por el 75% de la obra. Y, enloquecido, comencé a revisar y cambiar páginas. Desearía haber sido más profesional, pero la historia se benefició con la atención extra. Desearía haber sido más profesional, Dios santo. Yo también lo hubiera deseado. Sí, para empezar a aprender a dibujar es una buena idea. Sí, sí, por ahí, ¿no? Creo. ¿Cómo, dice, como uno de los fundadores, ¿cuál es su opinión de Image Comics hoy? Ojo, el Image Comics del año 2002. Perdón, es demasiado bueno. Escuchen esto. Liefeld dice: es una empresa tan diferente que resulta imposible comparar ambas eras. Desde el momento que comenzamos, desafiamos el dominio de Marvel DC, y es una lástima que no pudiésemos trabajar mejor en equipo para asegurar que podíamos sostener el impulso. Image 2003 es apenas una playa de estacionamiento de creadores, produciendo cómics baratos adaptados de películas y de la televisión. ¿Cómo ha cambiado las cosas? Dios mío. En 10 años de esto que comenta Rob, sí había... se estaba reestructurando, tenían Rising Stars de Straczynski, tenían, pues ya estaba Walking Dead, ya estaba arrancando Invincible, ya Robert Kirkman estaba arrancando su pequeño universo dentro de, tenía todavía las cosas de Top Cow, sí adaptaron cómics de películas y todo eso, no recuerdo exactamente cuál, pero sí tuvieron eso, pero corte a 10 años después y hoy Image es una verdadera fuerza en cuanto a creatividad se refiere. Sí, yo creo que es de hecho, no creo, estoy casi seguro que es de las compañías que más cómics de autor tienen, ¿eh? Ah, sí. Me encanta el logo, el eslogan de por ahí que vi en un póster de Image. No recuerdo si, no sé si lo están usando para todos sus cómics, espero que sí. Pero era en un teaser de Happy, de Grant Morrison, que decía: Image Comics, experience creativity, experimenta la creatividad. Woods. Y ahorita vamos a platicar un poquito de un par de cómics de DC, digo, de Image, porque están muy pachones. Pero sigamos con esto. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta para Rob fue: ¿se arrepiente de haberse retirado de los cómics? Ay, ya se hubiera quedado. Dice: no podría ser más feliz. La mejor decisión que jamás haya tomado. Tuve mi oportunidad y salí en el momento oportuno. Hasta Bloodsport no había dibujado un cómic desde mis 4 números de Wolverine. De aquí dice lo ves, no, pero me rehúso a decirle así. Fue realmente bueno alejarse un par de años. Durante ese periodo fui bendecido por 2 niños y me paso la mayor parte de mis días jugando con ellos. No lo cambio para nada. Ah, bueno, Bien, habla bien de él. Sí, es un buen padre. Ok, qué bueno. Sí, nada más que no maneje y dibuje al mismo tiempo y lleve al chamaco en el carro, ¿no? Sí, no haga eso. No sé si haya llevado al chamaco en el carro, pero manejando y dibujando al mismo tiempo es así. Ok, ahí sí ni que decirle, qué bueno, o sea, como persona, qué bueno, felicidades por sus hijos. Dice: con el éxito de Jim Lee en Batman y el próximo trabajo de Mark Silvestri en New X-Men, ¿volvería a un título mensual? Tengo deseo cero de dibujar cómics para otro. Deadpool. Hawk and Dove. Hubo un periodo en que mi padre estuvo enfermo, okay, antes de morir, qué feo. El que fue reconfortante recordar mi pasado en Marvel haciendo números de Cable y Wolverine, pero ya no es así. Realmente disfruto lo que Jim está haciendo con Jeff Love en Batman. Son una gran pareja. Lo de Silvestri me parece forzado. Su trabajo original no fue memorable y no me desespera su retorno. Prefiero a Frank Quietly. ¿Qué dijeron? ¿De qué murieron los quemados? De ardidos, aunque sí puedo decir que yo también prefiero a Quietly. Pero bueno, digo, Mark Silvestri también hizo un buen trabajo. ¿Cómo se llamó este ron donde sale la mascota de la América y todo? ¿Dónde sale de Vic? ¿El hijo de Vic? Era Here Comes Tomorrow. Here Comes Tomorrow. De Grant Morrison con arte de Mark Silvestri, que cerró su etapa ya muy psicotrópica de Grant Morrison en New X-Men. Pero muy buen ron, ¿eh? O sea, cerró bastante, bastante bien. Cerró bastante bien, o sea... De ahí sale la relación Emma Scott, ¿eh? Así que, pues imagínense. Y la otra pregunta es: ¿habla con los otros cofundadores de Image? Ay, ¿qué dice aquí? A ver, déjame ver. Solo hablo con Todd McFarlane, ni modo, ¿cuál, verdad? Parecíamos avanzar rápidamente hacia una reconciliación este último verano. Hablamos del pasado y nos pusimos al día. Todd fue realmente el único miembro fundador original que llamaría un amigo. Todd estuvo en mi boda y nos juntamos algunos fines de semana en nuestras guaridas. Aún durante los tiempos más conflictivos, deseé lo mejor para él. Sin Todd, Jimmy y yo no habría Image. Todo es ahora el último pilar de una empresa que tanto tratan de posicionarse de otra forma. Los otros no valían nada, lo saben y aún tratan de actuar como si fuesen importantes. Saludos a Wes Portage, Mark Silvestri, Jim Valentino, ¡híjoles! Eric Larsen. ¡Uy! Corte A, trataron de hacer su, ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Image United, hace un par de años o tres años, ¿te acuerdas? Quedó creo que en dos números, tres números, y ahí quedó, ¿eh? Sí, el chiste era que cada quien iba a dibujar su mono en cada página. Y todo lo estaba coordinando Robert Kirkman. No salió. Es imposible coordinar a todos esos. Es que es una lucha de egos, de flojeras, de... No jala. No hubo manera que jalara. Y la verdad se veía tan pastiche el cómic que dices, no funciona esto. Sí, mejor cada quien por su lado y todos nos dedicamos a ser pachones. Sí. Pues esa fue la entrevista hace 10 años a Rob Liefeld y... Ok, que no le iba a volver a hablar, que no valía nada y ya después la... No, bueno. Que no iba a dibujar cómics para otros, DC. Como, ahorita dijo lo mismo, dijo, no, ya no quiero nada. A ver en cuánto tiempo no tarda en regresar a... No sé, X-Force. Sí, en una de esas, la verdad. Pues sí, perdón, pero estuvo divertidísimo. Lo leí, te lo juro que lo leí. Dije, no puede ser. A mí me dio tanta curiosidad ver lo que ahora, cómo ha cambiado ya Image. Y pues que desde aquellos fundadores, pues la verdad es que ya queda poquito, Sí, queda muy poco. Pocos que sigan haciendo cosas realmente. Jim Lee sigue dibujando. Qué bueno que no escribe. Sigue dirigiendo compañías, lamentablemente. No me refiero a la... Y que creo que conste, no es lamentablemente que lo siga haciendo, sino que lo hace de manera lamentable. Sí. Todd McFarlane pues sigue con Spawn, bien que mal, escribe, tiene sus juguetes y ahí la lleva, Mark Silvestri no sé qué está haciendo. Mark Silvestri pues seguía con Top Cow, estaba escribiendo, hizo el relanzamiento con un Kickstarter, por cierto, de Cyberforce. Los primeros 6 números que fueron gratuitos, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro, te los daban de gratis, por supuesto. Sí, tienes toda la razón. Eric Larsen se dedicó a hacer Savage Dragon y a destruir Supreme, ya después hablaremos de eso. Dices que es para llorar, ¿verdad? Sí, ¿quién más está por ahí? Jim Valentino, creo que quiso, bueno, sigue en Image y quiso relanzar algo de Shadowhawk. Y pues ya, no he sabido más de él. Básicamente, Wes Portacio dibujó un rato Spawn, estuvo un ratito ahí, vino a México, pues ahí, calladito, pero ahí sigue trabajando y Rob Liefeld, pues, sigue siendo Rob. Dibujando para otros. O sea, ups. Que a mí no me digan. Pero fíjate que hablando ahorita de Image, tengo aquí en la manita unos cuantos cómics de ellos porque, bueno, para empezar, salió el número 2 de Pretty Deadly, de este cómic de Emma Sue DeConnick y Emma Ríos. Kelly Sue DeConnick. Estoy todo menso. Es precioso, la verdad, es condenadamente precioso. El arte es otro asunto muy, muy extraño. Ya algún día léedlos y vas a ver quiénes te cuentan la historia y la verdad es que da cosa. ¿De qué va más o menos? Ya lo habíamos platicado, pero ¿en qué va o por qué te ha gustado tanto este de Pretty Deadly? Pretty Deadly es como el Techai. No puedo decidir totalmente si me gusta o no, pero ahí lo sigo consumiendo, ¿no? Pretty Deadly es un western rarito. Y básicamente son varias historias en una. Es la historia de la hija de la muerte. ¿Qué? Así, la muerte tuvo una hija y pues tallando a la chamaca. Okay. Ya bastante crecidita y es una hija de la fregada, pero como que es la antiheroína de ahí. Un par de actores ambulantes que se ganan la vida entre robando y haciendo presentaciones. Y por ahí una antagonista llamada Alice, que es muy rara, no sé bien cómo va el asunto con ella. Es muy extraño, de verdad está muy extraño el cómic. No puedo describirlo bien, pero como que sí atrapa. El asunto es que El asunto, todo este concepto de Hijos de la Muerte y Western y demás, ¿sabes qué? También está saliendo en East of West. De Jonathan Hickman. De Jonathan Hickman, que también está publicando Image. Así que no sé, no sé ahí bien. Ahora sí que no sé con cuál quedarme. Ya estoy leyendo como que dos western y pues mejor me quedo con uno por ahí. Habría que verlo, pero hasta ahorita me decanto por el trabajo de Koenig. Como que el primer número fue mucha historia y mucho setting. Aquí es mucha acción y pelea y todo. Está bueno, eso sí. Puedo decir que está muy bueno. El arte de Emma Ríos me gusta mucho, la verdad es un arte muy diferente, una figura muy estilizada. No es muy limpio, o sea, los trazos tienen cierto nivel digámosle de suciedad, por decirlo de alguna manera, o sea, pero trata de usar eso a favor de la historia, ¿no? Su storytelling es bastante bueno, o sea, te lleva muy fluidamente de un panel a otro. ¿Sabes qué? Es como si Yoshitaka a mano hiciera un trabajo un poco menos pulido. Yoshitaka Amano, siendo el portadista, ilustrador de Vampire Hunter D. Y que hizo algunas portadas también. Ah, trabajó también en un cómic con bueno, una novela ilustrada con Neil Gaiman, que fue la de Dream Hunters. Dream Hunters, por supuesto, y no sé si te la sabías, él hizo el arte de original de los primeros Final Fantasy. Ah, sí, ah, es verdad, es cierto. Y la verdad es que hace un gran trabajo el señor, ¿eh? Sí, cierto, es como si fuera un Yoshitaka a mano menos pulido, ¿no? Menos pulido, no por eso quiere decir que sea peor, simplemente es muy distinto, pero le da un parecido a su arte. La verdad es que es muy bueno. Otro de los cómics que por ahí, de hecho, y lo tengo gracias a ti, carnal, que me lo diste de cumpleaños, es el tercer volumen de Manhattan Projects, que puedo decir que los primeros dos volúmenes, que por ahí tengo también, es mucho setting, mucho, mucho setting, hasta el número 9 pasan, no, 8 y 9 pasan muchas cosas por fin, y aquí es como ya superaron ahora sí que la etapa del origen es como en las películas de Marvel, ya superamos el origen y aquí nos volvemos loquitos. La verdad es que me gustó mucho más que los primeros dos. Estaba pensando incluso en dejar de comprarlo. No, al demonio con eso. Lo voy a seguir porque aquí se puso muy, muy divertido. Y si va, vaya, si está pensada para hacer una serie con un final, quiero pensar. Sí, de hecho aquí ya se está viendo como que hay etapas. Ya pasamos el principio. Este desarrollo, pues es como que los puntos altos de la historia, va a haber un desarrollo y demás. Pero sí se adivina que va a haber un final. No sé cómo va a estar el final, pero sí se adivina que va a haber algo ahí que va a acabar por fin. Yo digo que está bien. Sí, yo soy también de la idea de que este tipo de cómics, sobre todo de autor, tienen que tener un desarrollo, un principio, desarrollo y un final para que sea una obra redonda, ¿no? Y Image afortunadamente lo está haciendo muy bien, o sea, no depende de títulos eternos, ¿no? Ahora, podremos argumentar Walking Dead e Invincible, pues ya tienen bastante tiempo, pero pues sigue siendo el mismo creativo detrás de. Sí, la verdad es que ese es un asunto bastante, ¿cómo decirlo? Pues muy a su favor, porque sí, tiene sus cómics longevos, pero tiene otros que no lo son tanto. Pero pues de ahí sacan, pues, sí que es la carnita y es luego donde lo que pueden meter a librerías, como ya antes lo habíamos platicado, y les puede salir muy bien. Y tenías otro más, otra recomendación también de Image. Es que, de veras, neta, busquen cómics de Image Comics ahorita. No se van a arrepentir. Pueden encontrar cualquier cantidad de temas de arte, de historia, superhéroes, western, ciencia ficción. Vaya, el cielo es el límite. Y este es otro cómic, me conseguí otro cómic de ciencia ficción, muy buscado, salió esta semana y fue, bueno, la semana pasada. Y Image lo anunció con bombo y platillo y lo busqué fantástico y estaba agotadísimo. Este lo pude conseguir en Decomixado, para el que le interese, pues creo que todavía hay algunos, pueden conseguirlo sin tanto problema. Es Black Science de Rick Remender. Rick Remender con arte de. Mateo Escalera se llama. Y es ¡Wow! De verdad, el condenado cómic está asombroso. Rick Remender a mí me encanta, no lo he leído, digo, tú lo acabas de comprar, ya me darás chance de leerlo. Rick Remender es muy buen escritor, lo que está haciendo ahorita en Uncanny Avengers es buenísimo, lo que hizo con X-Force es excelente, es brutal, dude, saludos Spike, pero realmente está muy bien hecho, o sea, y sus guiones están bien construidos, los personajes los desarrolla de una manera muy adecuada y tiene ideas que, bueno, no sé cómo esté pero trata de sacarle mucho jugo a conceptos que tal vez sean muy sencillos. X-Force, por ejemplo, pues era, si quieres, una historia de personajes pues violentos y hasta ahí daba, pero realmente la historia que construyó, sobre todo con Archangel, fue increíble. Con Apocalypse ni se diga. Retomó conceptos noventeros y los hizo funcionar muy bien. Y aquí en Black Science, pues es un proyecto de autor, entonces pues se puede dar rienda suelta. Y de hecho, mira, así como me lo dices, aquí también aprovecha un concepto muy sencillo y le da unos tonos un poco oscuros. Es básicamente, podría describir este título como Perdidos en el Espacio, pero manchado. Perdidos en el Espacio, aquella serie, ¿qué será? ¿Sesentera? ¿Cincuentera? Más o menos, de ciencia ficción muy chavita en sus efectos, realmente, pero muy divertida. Y entonces tú dices que es como con esa temática, pero muy denso. Sí, definitivamente. Digo, el arte de Mateo Scalera es precioso, el color está excelente, o sea, eso tiene image. ¿Sabes? Y te voy a decir algo, el arte, por ejemplo, de Black Science, de Nowhere Man, que no me pude conseguir el primer tomo porque está también agotadísimo, ha sido un éxito Nowhere Man, pero bueno, Eric Stephenson, ¿no? de Eric Stephenson, Manhattan Projects, que lo dibuja ay, se apellida Pitarra, pero nunca me acuerdo cómo se llama el pobre chavo. Bueno, creo que ya ni tan chavo, pero bueno, Nick Pitarra se llama. Todo ese arte es muy variado, es tremendamente distinto, o sea, están muy raritos, de verdad. De verdad que Image tiene esa increíble variedad de títulos, vale muchísimo la pena. Por ejemplo, Black Science me encantó, ¿eh? ¿Es de los títulos que piensas seguir? Yo creo que sí lo pienso seguir, definitivamente. Yo creo que Nowhere Man, Manhattan Projects, Estoy entre Pretty Deadly y ¿cómo se llama? Y East of West, que también son muy buenos. Sex Criminals, por cierto, Sex Criminals creo que lo pusieron algo así como que de las mejores series nuevas que ha habido en el 2013, ¿eh? Yo leí el primer número, me encantó. Me encantó. O sea, el dibujo es sencillo, pero efectivo. El manejo del color es precioso. La historia está muy original. Y realmente no, Matt Fraction, fíjate, es Matt Fraction. Matt Fraction, si tú lees lo que escribe en Hawkeye y lo que escribió en Iron Man, lo que escribe acá es muy diferente, ¿eh? Matt Fraction, la verdad, que es un gran trabajo porque se mete mucho en la psique femenina y lo hace de una manera bastante correcta. O sea, los reviews que he leído de mujeres que han leído el cómic dicen, sí, por ahí va. O sea, no toma a las mujeres como, o sea, como un objeto sexual o como un cliché, o sea, realmente se mete a investigar, yo creo que también tiene mucha experiencia con, no sé, pero el hablar tan abiertamente y con tanta naturalidad de la sexualidad femenina, pues no cualquiera, ¿eh? También puedes preguntar a tus amigas, ¿no? Yo creo que también este Fraction tiene esa característica revolucionaria de que, pues, yo creo que también considera que las mujeres son personas. No lo sé. Me gustaría platicar con él al respecto. Si nos escucha, qué bueno fuera. Una entrevistita, hijo de la fregada. Pero bueno, ya hablando en serio. No, la verdad es que sí, es un muy buen título. Yo creo que es un título muy distinto. Muy, muy distinto. Está sumamente divertido también. No sé, yo creo que Image tiene esta gran, gran virtud, que es pues de las cosas más variadas que uno puede encontrar en el medio, sin duda alguna. Hay títulos para todos. Para todos, sin duda. Yo creo que estos cuates, IDW, Boom, están haciendo cosas muy buenas. Hasta para niños, si tú compras, por ejemplo, el título de Super Dinosaur, es un Saturday Morning Cartoon en cómic, muy bien hecho, muy divertido, no te metes en complicaciones, no tiene violencia exagerada, no tiene situaciones que no quisieras que tus hijos leyeran, y es un cómic inteligente, o sea, no está pensado para idiotas, o sea, alguien por ahí, creo que fue Rodrigo Vidal, saludos a Rodrigo, que dijo que hay que escribir cómics para niños, no cómics para idiotas. Pues sí, que creen que los niños son mensos o qué, pues no, no para nada. Digo, a menos que lo críes como menso, ¿no? O sea, Hasta los de My Little Pony, honestamente, sí son para bronies, pero también los puede leer un niño sin broncas, ¿eh? sí, por supuesto. De hecho, yo también lo he dicho, ¿no? Esta serie está pensada para que pues, todo el mundo la pueda ver, sin bronca. O Adventure Time. Adventure Time es un excelente título, si quieren ver para los más jóvenes. Y por momentos llega a ser oscuro, por momentos tiene sus momentos muy emocionados, muy emotivos, dan unas lecciones de vida, y dices, oh Dios, rayos, o sea, de verdad, hasta las lecciones de vida dan muy buenas, es magnífico, todo lo que tiene que ver con Adventure Time es magnífico. Pues fíjate, carnal, y pues fíjate, ya llevamos hasta ahorita unos casi 50 minutitos de programa. Pues yo creo que ya vamos a hacer nuestro corte musical de la semana para que después hablemos un poquito más de Alan Moore, que dio mucho de qué hablar en estos días y ya platicaremos un poquito de por qué. Pues carnal, digo, no tengo nada preparado, así que ¿qué te gustaría que pusiéramos ahorita en el corte musical? Vamos a poner algo rarito. porque, pues, digo, vamos a hablar de Moore, ahorita hablamos de cómics, pues, chistosos sobre todo. Y sabes que ahorita que he tenido tanta, ¿cómo decirlo? Pues tanta suerte todo esto de Sex Criminals y pues, todo este asunto. Hay una canción que por alguna razón la relaciono mucho. Yo creo que porque la escuché en la misma semana que me compré el Sex Criminals número uno. Esta canción se llama Electric Feel de MGMT. Ya la escucharán. Escúchenla, está padre, está muy, muy padre. Y pues vámonos con esa. Excelente, carnal. Preséntala y mándanos al corte. Pues bueno, esto es Electric Feel de MGMT. Nos vemos en un ratito. Y ya estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta excelente canción. No la había escuchado yo, honestamente, carnal. Ahorita que me la presentaste, qué buena rola, Sí, está pechona, ¿no? Digo, me recuerda a Six Criminals, me recuerda a pero también por el video me recuerda un poquito a Saga. Saga, qué buen cómic. Lan Saga, va a salir de México de Lan Saga. Está muy pechona. Y a ver si puedes postearles por ahí el video. Está muy divertido el video también, es muy rarito. No sé, tiene que haber algo de ácido involucrado, algo así, porque sí está bastante extraño, pero muy divertido. Y hablando de ácido, Y hablando de ácido. vamos a entrar a lo que nos truje Chencha, que es otro cuate que se ve que se metió ácido un rato. Sí, y él admite, ¿eh? Él Ajá. admite, sí, estuvo acá, pero también sabe que sus mejores trabajos no eran exactamente influenciados por Alan Moore. Alan Moore, regresamos a revisitar a nuestro viejo amigo Alan Moore. Ja, amigo. No me, ni me conoce, pero ni creo que le interese conocerme, pero yo lo considero un gran amigo como lector. Siento una conexión muy especial con autores como él, como Neil Gaiman. Pero, hay que decirlo, hace poco tiempo dio la nota por sus también reconocidos berrinches. Hizo comentarios que ojo, lo que voy a decir es lo siguiente. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo de lo que dijo, pero para nada. Porque también dije, a ver, ¿no te mordiste la lengua? Y hay otras que, sacado de contexto, lo que dice está muy feo. A lo que voy es, tanto los medios más sensacionalistas lo quisieron hacer ver como que fue horrible lo que dijo, pero también lo que dijo no fue precisamente muy agradable. O sea, sí. Creo que muchas de las cosas están fuera de lugar de lo que él mencionó. Y no por ser Alan Moore se le va a perdonar todo. O sea, también hay que decirlo que no es, el señor no, pues no siempre va a tener toda la razón. Pues sí, claro, digo, cada quien tiene derecho a su opinión, igual tiene la suya, que pues no me late luego, ya es otra cosa. Uno de los puntos que él comentaba es que para él los superhéroes son una abominación. Que son productos que estaban pensados para niños de no más de 12 años. Y que no entiende por qué se siguen escribiendo cómics de superhéroes con una temática más adulta para gente que no es un niño, que tiene 30, 40 años y que es lo que lo siguen, ¿no? Y yo me pregunto, ¿quién fue gran responsable de darle esa madurez o adultez al cómic de superhéroes? Pues fue él, con Watchmen. Con Watchmen, con The Killing Joke. Dios mío, esa es de lo más densa y oscura. De lo más adulta que te puedas imaginar, el propio Swamp Thing, que era un personaje de DC Comics, que pues era un cómic de horror aparentemente, pero las historias que escribió para Superman también, o sea, perdón. Y el ejemplo más claro, pues es uno que se va a editar muy pronto, que es Miracle Man. Ese era completamente para niños, con historias medio mensitas si quieren, pero como que era para niños mensitos. Sí, recordemos que Miracle Man, Marvel Man, es pues es una copia del Capitán Marvel cuando se dejó de publicar en Inglaterra. Mick Anglo toma la iniciativa de crear un personaje similar, que pues, es Marvel Man. Él crece leyendo, Alan Moore crece leyendo historias de Marvel Man, él se le ocurre hacer una revisión, pero con una temática adulta sobre ese superhéroe y tratando de darle un origen más creepy, más científico, más con temas bastante densos, bastante oscuros, deconstruyendo al personaje, y es una gran obra. Miracle Man es una joya, honestamente. Entonces, ¿quién tuvo en parte la culpa de que de esa tendencia en los superhéroes? Pues fue el mismo. Yo no entiendo exactamente qué es lo que pretendía lograr con esto. Yo tengo una teoría, y ahorita la vamos a comentar, pero vamos a ver de otras cosas que mencionaba. Es que para él, él está muy en contra del término novela gráfica. Y dice que novela gráfica es un término que se inventaron para que los fanáticos de cómics pudieran verse más interesantes y no parecieran subnormales. Eso es lo que se ha mencionado en todos los medios. Alan Moore llamó a los fans de cómics superhéroes como subnormales. Y no, es que, digo, no es que lo haya dicho así, o sea. Ay, lo que él quiere, realmente, si leemos toda la frase en contexto, es alguien que le da pena decir que lee cómics. Dice que lee novelas gráficas. Y no solamente lo dice Moore, Neil Gaiman también en el libro de Sandman Companion. Hay una entrevista interesante a Neil Gaiman en la que él acudió a una reunión de editores. Y por ahí creo que lo comenté en uno de los programas. A una reunión de, digamos, de la industria de editorial. No solo de cómics, sino pues, literaria en su natal Inglaterra. Y un editor empezó a platicar con él, así en el típico coctelito. No, pues tú qué haces, no, pues yo escribo novelas, escribo también cómics. Y Gaiman dice, cuando dije cómic, parece que me empezó a ver como si tuviera sarna o algo, ¿no? Y cuando le dice, ay, ¿qué cómics escribes? No, pues escribo Sandman. No, amigo, ahí cambió otra vez el tono. Tú no escribes cómics, escribes novelas gráficas. Y Gaiman dijo, lo pensó así de, es como si me dijeran que no soy una prostituta, soy una cortesana, ¿no? Sí, vendes tu tiempo, ¿no? O sea, ay. A lo que voy es, el contexto que le quiso dar no es decirnos subnormales a los que nos gustan los cómics superhéroes, y si eso lo piensa, pues también muy su opinión, sino más bien que es como closetero, ¿no? El decir, leo cómic, pero no, yo leo novelas gráficas. Sí, como que pero los leo, no leo cómics en el metro, ¿no? Ajá, sí. El Fashion Police me cuide de eso, ¿no? Nada, por Dios. Sí, o sea, creo que ese era el contexto de la frase. Sin embargo, sí estoy muy de acuerdo con que yo no sé qué es que está pensando, por qué sacó esas declaraciones. Y yo tengo una teoría, que es el timing. Toda esa entrevista salió con muy poco tiempo de diferencia de que Marvel anunciara que va a republicar Marvel Man. Ahora, bueno, Miracle Man, ahora como Marvel Man. Y el ron que nos interesa, porque por ahí hubo unos reprints de las cosas de Mick Anglo que a mí me valieron un cacahuate, sino que va a reimprimir lo que escribió Moore, lo que escribió Gaiman, con la idea de que Gaiman continúe lo que dejó pendiente, que eso me encantaría. Sí, nos tendremos que esperar como 2 años porque lo van a publicar numerito por numerito. Entonces, ahí lo que yo he llegado a pensar es, ¿no es también como una táctica de promocionar ese cómic? O al revés, aprovechar que salió ese cómic que está haciendo revuelo para decir, oigan, ah, también estoy terminando mi libro, mi TP de Fashion Beast, que ya salió, del mismo autor de Miracle Man, cómprame a mí, no sé si también vaya por ahí. Pues igual, o también puede ser un berrinche normal. Ya ves que ni se le dan. Eso sí tiene el buen Alan, no tiene pelos en la lengua y de repente pues, sale con sus cosas. Mira, si realmente lo que él piensa, pues allá él, la verdad, no va a dejar de ser un hecho el que quien haya propiciado muchas este tipo de cosas, pues fue él mismo. Sí, y y tampoco por lo que diga él voy a dejar de leer ni sus cómics, ni cómics de superhéroes, ni cómics de otros autores. O sea, honestamente no lo voy a dejar de hacer y no por eso voy a dejar de considerar que lo que hace es un gran trabajo y que es uno de los mejores escritores de cómics de todos los tiempos. Ah, no, claro que no, o sea, pues, ahora, no es mala onda, pero pues así lo que él piense y diga de los cómics de superhéroes, pues allá él, ¿no? O sea, está bien, supongo que a alguien le puede interesar, pero pues, a mí en particular, que se quede con su opinión el señor. Y pues fíjate, hablando ya de su trabajo y de cómo él intentó rectificar esa situación de yo deconstruí al superhéroe, y sí, lo hizo con Watchmen, lo hizo con Miracle Man, lo hizo de alguna manera con V for Vendetta en otro tono, lo hizo con Batman. Pues él también, en los años 90, él quiso reconstruir al superhéroe, o sea, y presentarlo con ojos frescos, pero con una visión más sofisticada, pero sin caer en el grim and gritty, ¿no? O sea, que no todo fuera oscuro y no todo fuera tragedias personales, que eso fue una tendencia muy marcada en los años 80 y 90. Sí, y lo hemos mencionado, ¿no? Hacer todo el cómic de superhéroes como si fuera, pues, que Super Hero Noir o algo así. Sí, no todo tiene que ser así, digo, funciona en algunos casos. Por ahí Marvel Hayden hizo un cómic que se llama The American, que es la verdad bastante bastante bueno, pero es una temática muy muy hijo de su tiempo, muy de yo leí Watchmen y quiero que se vea igual, así tan oscuro y con un pasado perturbador, ¿no? Era la tónica de muchos cómics en ese tiempo. Y sí, lo detonó Watchmen. Pero por ejemplo, en los 90s él tiene una etapa interesante en Image Comics que lo llevó a trabajar en Image, a hacer títulos con Jim Lee, con títulos con Rob Liefeld, con Todd McFarlane. En una de esas, por ejemplo, seguramente recordás el número 8 de Spawn, donde presenta a los hermanos de Violator, a los Flayback Brothers, donde presenta los niveles del infierno, le da nombre al symbiote. O sea, creó muchas cosas que a la fecha son canon dentro de la mitología de Spawn. Sí, incluso, pues creo que la serie de Violator, ¿no? ¿Sí? Fue de él. ¿Sí? Una serie muy divertida, muy gore, pero que lo divertido a nadie se lo quita, ¿eh? Ajá, y la verdad lo hizo pues para divertirse, pues para también darle un poco de sustancia a ese universo, ¿no? Pero en ese tenor, cuando estaba haciendo esos cómics también, hizo una serie de cómics que se llamó 1963, que se afortunadamente un buen amigo me vendió la serie completa. Tristemente, y eso es una constante que van a escuchar mucho en esta parte de la emisión, es una obra inconclusa. Porque el último número iba a ser un número doble, como de un 80 Page Giant o algo así, dibujado por Jim Lee. Y jamás lo dibujó Jim Lee. Eso nos sorprende. Pero ahí fue, fíjate que en sus palabras fue un tema político. Porque déjame decirte que es cuando pues digamos, los miembros originales de Image Comics empezaron a pelear. En este cómic de 1973, al final del cómic, hace una aparición de un personaje de los Youngblood, Shaft. Youngblood creado por Rob Liefeld, ¿no? Todo era publicado por Image, cuando tenían la idea de que Image podía ser un universo superheroico. O sea, donde Spawn, Youngblood, Wildcats, Wetworks pudieran convivir en el mismo universo. Después dijeron, no, al diablo, cada quien hace sus cosas, ¿no? Pero cuando querían que eso pasara, entró ese personaje de Youngblood. Y el último número lo iba a dibujar Jim Lee y iban a aparecer personajes de Jim Lee, o sea, los Wildcats. Toda la serie de 1963 fue una idea de Jim Valentino, o sea, como que fue el padrino de la idea. Cuando se empezaron a pelear y Jim Valent y este Van se acercan a Jim Lee para que dibujara el último número, Jim Valentino se enoja y dice no. Entonces empezaron a ver largas, Jim Lee ya no dibujó nada y el proyecto se quedó pues así como estaba. Pues sí, es que sí es una constante luego en lo que desgraciadamente le pasa mucho a Moore porque trabaja luego con personas algo volátiles. Y pues es uno de los ejemplos más claros. ¿Y la serie de qué va? La serie es muy divertida, es una cosa muy divertida y donde ya desde ahí quería tomar esa idea de reconstruir al superhéroe, regresarlo a sus orígenes, pero hacerlo de manera inteligente. Básicamente, en 1963 es una parodia de Marvel, es una parodia de Marvel, del Marvel de 1963, el Marvel de Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, John Romita, Sal Buscema, digo, John Buscema, etcétera. Cada uno de los títulos es en cierta forma una parodia a personajes y a títulos de Marvel. Pero no solo eso, los anuncios ficticios, o sea, la publicidad que aparecía en los cómics de esta serie de 1963, son ficticios. Y él se las inventó para parodiar ese tipo de anuncios. Los famosos Sea Monkeys, por ejemplo, ¿no? O el Charles Atlas, que tenía la historia esa del héroe de la playa y todo ese tipo de cosas muy campis. Él también se burlaba de eso. E incluso la columna de cartas, él la escribía las cartas ficticias que le mandaban los fans y contestaba como si fuera una suerte de Stan Lee. Haciendo sus frases típicas, no sé, estilo Excelsior y demás, True Believer. Believers. Y de hecho, Stan Lee ves que tenía mucho la aliteración y trataba de darle sobrenombres a todo mundo, ¿no? Stan the Man Lee, Jack the King Kirby, etcétera. Acá, por ejemplo, él decía. Y eran los nombres de sus creativos que dibujaban con él, ¿no? Era Affable Al el Afable. Ay, este amor. Estaba Rick Beach, era Roaring Rick Beach. Estaba Steve Bissett, Stordy Steve Bissett. O sea, hacía ese juego como lo tenía mucho Stan Lee. Y daba la idea de que había una especie de bullpen, que donde todo era alegría y todo era pachones, pero no era así, igual que el Marvel en la vida real. Igual que el Marvel de 1963 y años posteriores. De hecho, Affable Al, en el cómic, en las cartas, estaba promocionando un libro que era, ¿Cómo construí todo y no hice nada y me quedé con el crédito? No voy a comentar nada de ahí, porque nos podemos meter en broncas. Sí, básicamente. Y bueno, por ejemplo, el primer número es una parodia de los Cuatro Fantásticos, dibujada muy en ese estilo. Respetan los tonos de colores, que es algo que me encantó porque Image en ese momento eran cómics con un coloreo extreme, ¿no? Así brilloso, lleno de. Parecía que todos tenían aceite por todas partes, ¿no? Lo que alguna vez comentaste, de hecho lo comentabas la semana pasada, de este cómic de Alice Cooper y de Neil Gaiman, que pues en su momento el coloreo pues, no le hacía justicia, porque todo el coloreo en esas épocas era así. Exacto, y acá no, acá respetaron, se veían hasta las tramitas de puntos, como si fueran. El papel era como papel viejito, o sea, no era el papel brilloso que veíamos en las portadas de Image, ni mucho menos. Era un auténtico viaje al pasado. Había, por ejemplo, una parodia de Thor, que era Horus, el dios de la luz. Una parodia de Spider-Man y Daredevil mezclado. había un título donde se juntaron todos, que era el sindicato de no sé qué, que eran los Avengers. Y realmente la historia daba para mucho, pero para mucho. O sea, el final iba a ser bastante bueno, era donde se iban a juntar todos estos héroes de 1963, iban a viajar a 1993, para que en ese momento se encontraran con esos héroes extreme. O sea, héroes como los Wildcats, como los Youngbloods, como Spawn, etcétera. Y tener un crossover con ellos, y pues era como demostrar un poquito de que los superhéroes viejitos, pues, todavía rifan, ¿no? Hubiera estado genial hacer eso. Hubiera estado magnífico. Y no se pudo dar por ese tipo de cosas. Y se intentó en algún momento tratar de retomar el proyecto. Tristemente no. Y no sé si creo que no está recopilado en TP. Qué lástima. De hecho, así como lo cuentas, son increíblemente divertido. Pero fíjate que las copias, yo creo que nadie las quiere. Las puedes encontrar por $1 en tiendas en línea. Y te las mandan a domicilio. Y hay copias, ¿eh? O sea, no, no es un material que se mueva mucho. Si lo pueden conseguir, de veras, léanlo. Es muy, muy recomendable. Pero léanlo. Ese es un cómic que tienes que leer desde la portada a la contraportada. Porque la contraportada también. Todos esos anuncios falsos. Toda esa. Las columnas tipo Stan Lee que escribía. La columna de cartas. Están llenas de información. No sé, de crítica muy ácida hacia el medio del cómic, en los años 60 y 90. Es verdaderamente una delicia, un viaje al pasado muy, pero muy divertido. Híjole, bueno, qué lástima, de verdad qué lástima que no se haya podido concluir, que no esté recopilado por ahí, pero es de verdad que suena fantástico. También de esa misma época podríamos mencionar cuando tomó el título de Wildcats un tiempo. Esa parte, leí algunos números. No fue su mejor trabajo, honestamente. Era como que cumplir, darle un poquito de sustancia a los personajes. Pero el crossover de Spawn contra Wildcats es increíble, ese crossover, carnal. Jamás lo he leído, ¿eh? De hecho, no sabía que había habido uno. Sí, y de hecho, los números originales son difíciles de encontrar. Pero está recopilado en un TP que se llama Wild Worlds, Alan Moore Wild Worlds, que son todas las historias que hizo para Wildstorm, excepto Wildcats, porque tiene su propio TP. Hizo una miniserie de tres números para Voodoo, que es la teibolera del equipo. Hizo una historia de Majestic, hizo por ahí una de Wildcats, hay como de un anual que salió por ahí recopilado con el dibujo de Travis Charles, que es precioso. Y ahí mismo viene el crossover de Spawn Wildcats. Que básicamente es como días del futuro pasado en el universo de los Wildcats y Spawn, muy, pero muy bien hecho. O sea, si quieren, a lo mejor una temática un poquito conocida, pero el cómo maneja ese viaje en el tiempo y las afectaciones que crea es excelente. Él mismo dice: oye, no debería de haber pasado. Hay puntos en los que los personajes dicen: oye, espera, si tú viajas en el pasado y estás cambiando la realidad, ¿no debería existir otra? ¿O por qué esto no se está afectando? O sea, como que entra un poquito en el juego de las reglas de Volver al Futuro, por ejemplo, pero las rompe y tiene una manera de cómo romperlas. Bueno, dices que es un poquito como días del futuro pasado, que también hay como que un futuro distópico por ahí, alguien lo quiere evitar o cómo. Sí, se supone que en el futuro, cuando todavía Wildcats y Spawn vivían en el mismo universo, ay, qué complicado es eso, pero bueno, cuando vivían en el mismo universo y todos eran amiguitos, la historia comienza con Spawn llegando a buscar en el cuartel de los Wildcats a Sylock y Grifter. Sylock, que es como una Psylocke, básicamente, que es una guerrera Coda, que es una. Tacaña. No, tacaña. Una guerrera Coda. Perdón, tenía que decirlo. No es una guerrera tipo sectaria, tiene una secta que son las Coda, que no dan dinero, no dan limosnas. Okay, continuemos. ¿Qué pasa? Y Grifter, que pues es el único hombre que ha sido entrenado por una mujer Coda. O sea, que no le daba lana para las comidas o cómo. Qué mal se escucha en español, pero ok. Spawn llega a buscarlos para tratar de matarlos, porque según esto, él lo habían buscado primero y lo querían matar. Cuando los encuentra, dice: espérate, no son los que yo estaba buscando. La mujer llamada Sylock que llegó a atacarme era negra. Y tú eres blanca, ¿qué onda? Total que se empiezan a dar cuenta de que existe otra Sylock y otro Grifter. Cuando estos se aparecen en el cuartel, se dan cuenta de que el Grifter que estuvo atacando a Spawn era más viejo. Y la Sylock era efectivamente una mujer negra. O sea, chivo, algo andaba mal. Deducen después de varias pues digamos, tontería y media. Deducen que no eran ellos. ¡Ajá! Se después de que, oye, ¿sabes qué? Siempre no, porque tú estás viejo y tú eras negra, o sea. He llegado a la conclusión de que eran personas distintas. Qué ácido me saliste el día de hoy, pero es verdad. Perdón, es que. Pero no, sigamos. No, muy bueno. Deducen que vienen del futuro, después de. ¿Por qué no? No podían ser otros. O sea, no podían ser impostores, no podía haber otros de ellos. Después de una prueba así que declararon que son mocasines. No, eso es otra cosa. No, es un capítulo de los Simpsons, no hagan caso de eso. Pero bueno, después de una prueba psíquica se dan cuenta de que realmente sí es Grifter en el del futuro. Y esa mujer Silot, esa mujer negra, pues no es evidentemente la Silot que conocemos. Entonces deciden, ellos mismos explican que querían matar a Spawn, porque en el futuro Spawn se convertiría en un dios, prácticamente, un dios maligno que gobernaría el mundo con mano de hierro. Se convertiría en una especie de hechicero supremo que se debería llamar el Ipsissimus. Ipsissimus es como, de acuerdo a la mitología que manejan, no sé si tenga algo que ver en la vida real, pero es algo así como un hechicero que tiene todo el poder. Entonces, algo le pasó en el pasado que en el futuro lo llevaría a convertirse en ese tirano. Entonces lo que hacen es llevarse a varios Wildcats del pasado, llevarse al Spawn del pasado, a enfrentarse a Ipsissimus y a conocer a los Wildcats del futuro. Ok, digo, si quieres ya conocemos un poquito este tipo de historias, pero pues suena bien. Aquí el detalle, por ejemplo, es que le dan mucha carnita a Spawn. Era un personaje muy unidimensional. Y por ejemplo, y este es aquí como que el super spoiler, la mujer negra que es Silot es una tiene que ver con Spawn. Ah, ¿era su hija? Sí. ¿Saiyan se llamaba? Sí. Bueno, no es su hija realmente, es la hija de Wanda. Uy, sí, de chivo los tamales, claro, sí. Entonces, es un momento muy emotivo en el cual pues se da cuenta de que su propia hija es quien lo quería matar, pero no lo pudo matar porque realmente entendía que era de alguna manera pudo haber sido su padre. Ah, oye, es bastante bueno, Bastante bueno. Se mete con cosas de metafísica, de símbolos. Ya desde ahí quería meter muchas cosas Alan Moore. Y la verdad es una historia que funciona muy bien. Y el cómo resuelven todo es diferente a cómo se resuelven los viajes en el tiempo normalmente. Y al final es un final muy, muy satisfactorio. ¿No es algo así como en Flashpoint de que es un... pues bueno, casi no salió? No, para nada. Acá sí tiene una conclusión muy lógica. Y Alan Moore deja a los personajes de manera tal de que sus historias puedan seguir independientemente, de acuerdo a cada creativo. Pero ese encuentro es bastante bueno. Y de hecho, mete cosas que escribió para Spawn. En, por ejemplo, la miniserie de Violator. Aparecen los Playback Brothers. Y aparece un personaje que salió en esa miniserie que se llamó Spawn Bloodfeud. Que es el villano. Que es Johnson's Curl, o John sin corazón, que es un vampiro. ¿Te acuerdas que salió en esa miniserie? Ahí aparece, pero ya en el futuro. Y en ese futuro, pues, ya es como que es un líder de un clan de vampiros. Ah, ok. O sea, como que también mete, aprovecha lo que había estado haciendo en otras partes del universo Image para hacer una historia más coherente. Órale. Tan es así que si por ahí retomamos la historia de Bloodfeud. Hay un punto de diálogo en el cual este vampiro le dice a Spawn, nos veremos dentro de quién sabe cuántos años. Y efectivamente, la historia se desarrolla exactamente los años que en la miniserie de Bloodsuit mencionó Johnson's Curl. ¡Órale! ¿Y no mencionan cómo sabía eso? No, esa es parte de una trama que quedó inconclusa. ¡Otra vez! Desgraciadamente. Pero vale mucho la pena ese... Y si pueden encontrar ese TP, son historias, algunas son historias cortas que valen mucho la pena... Y esa de Spawn Wildcats en particular, conseguir los números sueltos está muy difícil, se volvieron muy, muy caros, pero el TP lo pueden encontrar yo creo que fácilmente. Es lo bueno de los TPs y las recopilaciones. Sí, y pues por ejemplo, dentro de esa misma línea de historia, dentro de esa misma etapa que tuvo Moore como regreso tal vez al cómic mainstream, trabajó con Rob Liefeld, o con un personaje de Rob Liefeld, que fue Supreme. Que ahí sí fue totalmente el decir, ok, yo destruí al superhéroe, lo voy a reconstruir. Y lo hizo de la manera más irónica posible, porque el hecho es que Supreme era un personaje creado por Rob Liefeld a lo imbécil. Era un Superman que era, que mataba, que era violento, que era atormentado, no sé. ¿Le rompía el cuello a sus rivales? Sí, entre otras cosas, sí, porque no. Sí, ocurría, ¿eh? Era un personaje que era unidimensional, era muy poderoso, pero era totalmente lo que diríamos era ¡extreme! Y él llega y Alan, Rob Liefeld, y creo que en ese momento estaba, no sé si fue Jim Valentino o quién estaba como director de, como publisher de Image, no me acuerdo quién era, pero buscaban a Alan Moore para ofrecerle trabajar en ese título, y él dijo, pues órale va, pero voy a hacer lo que yo quiera, y la continuidad que ya tenías me vale cacahuate, yo la voy a reescribir, la voy a hacer a mi manera, ¿le entras? Sí, perfecto. Y lo que hace es, en un solo número, arregla todo lo que había hecho Rob Liefeld con Supreme, y lo vuelve un cómic verdaderamente glorioso, carnal. Ok, digo, es una constante con los personajes que crea Rob Liefeld, ¿eh? Sí, de que alguien los retoma y le sale algo bueno. Aquí en este caso, la forma en que hace esto es lo siguiente. Supreme se llama Ethan Crane y básicamente es un símil de Superman, así tal cual. De hecho, lo que ellos querían en un momento dado era que quien dibujara ese cómic, o al menos algunas partes del cómic, fuera Kurt Swan, el mítico dibujante de Superman, que trabajó con Alan Moore, por cierto, en el cómic de Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Querían que trabajara él ahí, pero desgraciadamente falleció antes de poder arrancar el proyecto. Entonces no pudo contribuir con nada, pero la mayor parte de la serie fue dibujada por artistas muy noventeros, como Ian Churchill, como creo que Bart Sears estuvo por ahí. Pero había secuencias en flashback que eran dibujadas en un estilo como de los años 50-60, cuando los cómics eran muy inocentes. Y eso los dibujaba Rick Beach. E imitaba perfecto el arte que tenía, por ejemplo, Kurt Swan o Carmen Infantino. Le salía precioso. Ok, mira, todos esos detalles súper interesantes. Y en este caso en particular lo que hace es, en un solo número, en el primer número que escribe Alan Moore, Supreme va regresando a la Tierra después de una misión que tuvo en alguna de las loqueras de Liefeld. Y él mismo dice, esa Tierra ya no se ve igual que antes. Usaré mi visión Supreme. Un momento, ¿desde cuándo tengo visión Supreme? Y entonces se empieza a dar cuenta de que sus memorias están fluctuando. Y cuando llega a la Tierra, se da cuenta que la Tierra es muy parecida a como había salido. Y él pensaba que estaba viajando entre tierras paralelas porque ahí lo había mandado un tal Loki. Loki, el dios de las mentiras. Aparentemente, no sé, porque no me resisto a leer los cómics que escribió Rob Liefeld, Loki era como el villano de Supreme, no lo sé. Pero cuando llega a la Tierra se da cuenta de que es diferente. Y se da cuenta porque lo llegaron a ver tres versiones diferentes de Supreme. Una mujer negra que era Sister Supreme, o sea, era de la Black Exploitation. That's racist, dude. Y lo hizo con toda la intención, porque era precisamente tratar de reflejar ese periodo de los cómics. Estaba otro que era 50, era Original Supreme, que no volaba, brincaba. Era capaz de saltar edificios. Y correr más rápido con el locomotor y todo eso. Sí. Y había otro que era 80 Supreme o no sé qué. Y le dicen, mira, no te espantes, estás pasando por una revisión. Ah, caray, o sea, rompen la cuarta barrera. Más o menos lo que le dicen, es muy común que el universo se rearregle y tú eres el Supreme más reciente. Entonces, no te preocupes, todo lo que realmente acabas de nacer, pero tus memorias se irán ajustando para ajustarse a esta nueva realidad. ¡Qué cosa tan curiosa! De alguna manera lo que estaban haciendo era validar que, sí, todo lo demás sí pasó, pero ¿qué crees? Ya cambio a la realidad y vamos a lo que sigue, ¿no? Una forma muy elegante de poder hacer tus historias con el personaje. Y ahí Alan Moore crea un concepto muy padre que es de Supremacy. Supremacy es un mundo ficticio en el limbo, donde ahí se van a retirar todos los Supremes, todas las versiones habidas y por haber de Supremes en la historia. Está un Supreme con cara de rinoceronte, un Supreme con cara de león, está Grim and Gritty 80s Travesty Supreme, o sea, una verdadera burla a todo lo que pasaba en los años 80. Mira, ya desde entonces se burlaba de eso. Sí. Estaba Original Supreme, el Supreme original, King Supreme, un chorro, o sea, y todo su elenco de apoyo. Estaba, por ejemplo, ahí también se iban ahí como que a retirar sus novias o parejas. Judy Jordan, que es un símil de Lana Lang. Diana Dane, que es un símil de Luisa Lane. Billy Friday, que es un símil de Jimmy Olsen, por ejemplo. Y todos se van ahí. Y también está Lady Supreme, Suprema, así se llama, no es Suprema, o sea, Suprema. Sí, o sea, suprema. Suprema, que también suena como suprema de pollo en salsa verde, pero bueno. ¿No eran unas galletas? ¿También? Creo que sí. Bueno. Suprema, que es algo así como la versión femenina de Supreme, okay, que es su hermana en esta continuidad. Y ahí en la supremacía se da, le explican, tú eres el más nuevo Supreme. Puede ser que tú no tengas enemigos como Darius Dax, que era Lex Luthor. Tal vez tu enemigo sea Loki. Dice, puede ser que tú no seas vulnerable al Supremium. Tal vez a ti sí te haga algo. Depende mucho de cómo, de tu nueva realidad. Lo que está haciendo es validar. Todas las historias locas de Superman. Algo que creo que ni siquiera en Superman se ha podido hacer. Medio lo intentó Chris Robinson cuando terminó el run que empezó Straczynski en Superman, cuando lo mandó a caminar por toda América, antes de los Nuevos 52. Crea un mundo donde están todos los Supermanes. Pero verdaderamente es una copia de la supremacía. No, eso nunca, no sé, ahí yo perdí mucho la pista de ese. Y pues sí, es una forma muy elegante de decir, sí, todo esto sí pasó, pero ahora te toca hacer esto. Ah, okay. No sé, es más increíblemente curioso y no sé, como que no se anda con fregaderas y te lo pone muy en claro, ¿no? O sea, pues esto es así, sí pasó y vamos a lo que sigue. Creo que no sé, jamás se me hubiera ocurrido a mí hacer algo así. Y ya cuando regresa ya por fin a la Tierra, Ethan Crane pues se da cuenta de que tiene un trabajo, trabaja no en un periódico, trabaja en una editorial de cómics, Dazzle Comics, y él dibuja, es dibujante. Y su novia, Diana Dane, es escritora de Warrior Woman. ¡Ah, por Dios! Y él dibuja un título que se llama Omni-Man. Ah, okay. Pero eso está muy padre. Y Billy Friday era el escritor, aquí en lugar de ser su amigo, su chalán, es el escritor de Omni-Man. Es un escritor inglés y constantemente Diana Dane y Ethan Crane están diciendo, es que esos escritores ingleses están bien locos, y todo el tiempo quieren que sean cosas bien oscuras. ¿Verdad, Neil? Dice, por ejemplo, Billy Friday tenía la idea de que, en pocos números vamos a presentar ya la escena en la cual van a violar a Radar, el super perro. Ah, okay, ¿verdad, Moore? O sea, a esos niveles, ¿no? Ya después comentan después el editor de esa empresa que ese número de la violación de Radar pues no gustó nada, así que mejor ya él se va a salir del título y van a poner a alguien que escriba cómics más felices. Para que nos demos cuenta de que en realidad Moore viene diciendo esto de los superhéroes desde hace un rato. Bastante, pero ahí es pero a lo que voy es, ¿cómo que no has trabajado en cómics de superhéroes o no has leído cómics de superhéroes mucho tiempo? Ahí estaba haciendo el mejor cómic de Superman sin ser Superman en ese momento. Yo creo que tuvo que leerse un rato, lo que había pasado antes. Sí, muy seguramente, o sea, él leía cómics, o que no se haga, o sea, leyó con muchos cómics y tuvo que haberse vuelto a retomar esas lecturas para poder llegar a estas historias nuevas que la verdad funcionaban bastante bien. Y vaya que sí, digo, así platicadito, de verdad suena fascinante lo que se estaba haciendo con un personaje de Rob Liefeld, por Dios. Y cada número era una secuencia en el presente, con dibujo noventerísimo, o sea, así tipos con físicos imposibles, mujeres con piernas kilométricas y No, tits impresionantes, no o cosas tiene así, espalda, que no no tenían sé. espalda ni espina dorsal, o sea, vaya, todo eso ocurría en el presente, cuando en el pasado y al mismo tiempo nos contaban historias de cómo fue su pasado, o sea, él mismo iba rehaciendo sus memorias que no existían hasta antes de esos números, y nos las presentan con el estilo, con el dibujo, con la pues vaya, con toda la tónica de aquellos cómics de los años 50. Y ¿cómo decirlo? Pero todo se mantiene como que con la estética y el ritmo de los noventas, que era medio extreme. Sí, básicamente sí. O sea, lo del presente era extreme, lo del pasado era DC Comics en los años 50. Y funcionaba perfecto. Oye, y tienes por ahí los números, ¿verdad? Solo en digital, desgraciadamente conseguirlo en print está imposible. Hay por ahí unos TPs muy caros y hay unos TPs en español. No sé si todavía se pueden conseguir. que son de España. Toda la historia, el primer arco, son 12 números, se llamó Supreme, The Story of the Year. Y es la historia desde que regresa hasta el regreso de su más grande enemigo, que es Darius Dax. Y ya después de eso vienen otras historias, que es se llama Supreme The Return, y hasta ahí se queda. Pero en esos números hay números verdaderamente de gloria total. Hay unos números en los cuales se reúne con su versión de la Liga de la Justicia. Y recuerdan el último caso que tuvo con esa liga, que eran, se llamaban los Allies, los aliados, en la cual unos personajes de una dimensión extraña les muestran el futuro. Y al mostrarles el futuro, ellos ya no quisieron seguir como la liga, porque los llevan a un mundo en los años 50, en los cuales todo es terror. Todo es son historias donde los superhéroes ya no funcionan. Es un mundo en el cual estaban cómics como los de Easy Comics, donde era lo que más pegaba. Y donde los superhéroes, que eran los que nos defendieron en la Segunda Guerra Mundial, pues ya no funcionaban. Entonces, es una forma de hacer ese comentario de, en los 50 no pegaron los superhéroes, se murieron los superhéroes básicamente, ¿no? Y todo ese dibujo, todo ese cómic, toda esa secuencia está dibujada al más puro estilo de los Easy Comics de aquella época, de Wally Wood, por ejemplo. Que bueno, ya todos sabemos la historia de Easy Comics y de todo, pues el lobby anti, ¿cómo decirlo? Pues anticómic, que hubo en ese entonces, una especie de asociación macabra entre Bertam y el creador de Archie Comics. Dan de Carlos, Dios mío. Ya sabemos cómo terminó. Y vaya, ese número es buenísimo. Y hay otro donde va a un mundo donde encuentra viejos dioses, nuevos dioses, encuentra patriotas americanos, encuentra cuartetos superheroicos, y todo eso es creado por un dios llamado The King, el rey. Es obviamente una no clara referencia. Es un golpe en la cara diciendo, esto es Jack Kirby. Es el cómic es una carta de amor a Jack Kirby. Es precioso, es de los últimos números que escribió para Supreme. Y de hecho, hay que decirlo, cuando termina su run en Supreme, cierra muy bien. Lo deja no en un cliffhanger, sino en un punto en el cual cualquiera podría continuar la historia. Pero había un número más que escribió antes de que se cancelara el cómic, porque Supreme inició en Image, se convirtió en Maximum Press, se convirtió en Extreme Studios, se convirtió en no sé qué, o sea, porque se lo fue llevando a donde se le daba la gana a Rob Liefeld, y donde le cambiaba de nombre a la empresa, y eso es bien sabido, así funciona, porque de esa manera evitabas pagar impuestos. Es que ya esa compañía ya quebró, ahora tengo otra. Ah, qué cabrón, que está bien. Entonces, pasó por muchísimas editoriales, que era la misma, pero con otro nombre, y es por eso que también no se puede reimprimir ahorita. O sea, la cosa de los derechos está de locos. Sí, no hay juzgado en el mundo que pueda bien a bien como juntar toda esa maraña legal. El tema es que, bueno, los derechos más o menos regresan a Image Comics. Ese último guión que escribió, pero nunca se dibujó, lo dibuja Eric Larson, y le asignan en Image pues continuar con Supreme. Entonces, él dibuja el último número que escribió Alan Moore, el cual, desgraciadamente, escrito así como estaba, tenía un cliffhanger muy importante, en el cual algo muy grave iba a pasarle a la supremacía. Iban a llegar todos los malos a destruirlos. O sea, se veía una batalla espectacular. El problema es que lo siguiente que iba a pasar, pues no lo dejó escrito. Entonces Eric Larson pues la continuó como Dios le da a entender. Y es increíble cómo en 6 números destroza todo lo que hizo Alan Moore en su etapa en Supreme. Lo destroza de la manera más imbécil, la verdad. Perdón, pero es la verdad. Es ridículo lo que quiso hacer. Y más por la forma en que lo dijo. Está escrito, está en los propios cómics está su declaración de la misión que tenía con ese cómic, que era regresar al Supreme original, violento, extreme, que había creado Rob Liefeld, porque a mucha gente no le gustaba lo que estaba haciendo Alan Moore. Ay, ya sabemos cómo salen ese tipo de cosas. Sí, desgraciadamente aquí, digo, sí, seguro habrá alguien que le encante ese Supreme, pero es un Supreme que no tiene nada de sustancia. O sea, lo que hizo Alan Moore versus lo que hizo antes de Rob Liefeld no tiene ni punto de comparación. Y Eric Larson, lo más fácil que se le hizo fue, pues, quedémonos con esto que escribió Moore, sí, pero yo quiero regresar al Supreme original, porque seguro tiene mucho de qué hablar. Sí, porque es el personaje más fascinante que jamás se pudo haber escrito. Sí, y eso es lo que hacen precisamente en los números de Eric Larsen. Dentro de la supremacía habían capturado a ese Supreme que le llaman el Mean Supreme, el Supreme malo, el Supreme mala onda, que es súper poderoso pero es súper violento. Y lo sacan para que acabe con todos los otros villanos. Los mata de la manera más grotesca, violenta, etcétera. Y a partir de ahí todos los demás Supremes pierden sus poderes y él se queda como el Supreme que gobierna ese mundo, bueno, que es el que se merece ese mundo. Y de hecho que casi mata a su prima, que ella sí tenía poderes todavía. Y quien llega a rescatar a su prima es Omni-Man, pero no el Omni-Man que escribía en los cómics Ethan Crane, ¿no? Omni-Man, el papá de Invincible. O sea, tal cual, no, Nolan Grayson, bueno, ¿Sí? del Imperio de Ultimate. ¡No manches! ¿Sí? Okay. De hecho, él llega y le dice, no, lo que está haciendo está mal, no puede ser tan violento. Nolan, que le... Dios mío, o sea, le puso una paliza a su propio hijo. Sí, para quienes hayan visto el cómic de Invincible, bueno, pues ya saben cómo termina ese asunto. Entonces, como que quisieron involucrar a Supreme en el universo de Robert Kirkman, básicamente, pero pues no funcionó. Y tan es así que el último número publicado de Supreme tiene un cliffhanger muy importante, que bueno, si lo hubieran desarrollado bien, pues hubiera podido terminar, pero el propio Larsen dice, hasta aquí llegó mi run, me dijeron que aquí lo dejara, yo lo hice durante 6 números, suerte el que viene, y jamás se ha hecho nada más. Porque quién quiere agarrar eso. Pues no sé, yo... De veras, dénmelo a mí y van a ver que... ¡Peor no me puede salir! Total, digo, ya están en el fondo, pues cualquier cosita para arriba es bueno. Sí, exacto. Mira, para mí sería un ganar-ganar. O sea, más bajo que eso no podría caer. Qué mal quedó. Bueno, de verdad qué historia tan triste. Lo bueno es que, mira, si se pueden conseguir los números de Supreme dibujados y escritos por Alan Moore, a donde cierra, está perfecto. Lo que empieza a hacer Eric Larsen con el guión de Alan Moore y lo que hizo después... Es abominable, no lo lean, no existe, olvídense. Ahí, honestamente, Eric Larsen dibujó con las patas. O sea, el último número verdaderamente fue de flojera total el tratar de dibujarlo. Es de los peores artes que he visto en la vida. O sea, no solo de darse, sino de cualquier cosa. En la vida, o sea, digo, no es mala onda, pero hay chavitos que dibujan mejor, o sea. Ni Frank Miller, bueno, tal vez Frank Miller dibujando Dark Knight Strikes Again, ¿eh? Precisamente así iba a ir, o sea, más o menos parecido a ese. Más o menos. Ay, sí, dibujó mal. O sea, fue de, ah, sí, pues ya le voy a cerrar este asunto, pues quédense con su cochinada, ya está. O sea, realmente, no sé, de ese Eric Larsen que dibujaba Amazing Spider-Man, que empezó con Savage Dragon, pues al menos en cuestión de dibujo queda muy, muy poco. Pues sí, ¿y sabes qué? Se ve. ¿Viste esos números de Image United? Ese proyecto de Image United que no llegó a ningún lado, pero bueno. Realmente sí, es una tristeza, pero esos runs de Alan Moore en Supreme es muy bueno, es excelente, no sé, es difícil de encontrar, pero honestamente, búsquenlo digital. Búsquenlo digital, o sea, no es que promocionemos la piratería, pero no hay cómo obtenerlo. Si logran encontrar un run completo, cómprenlo. O sea, así, te los digo, cómprenlo. ¿Quién sabe si ahora con esto de la reimpresión de Miracle Man, pues alguien se le prende el foco y, oye, tenemos algo muy parecido que, o, pues del mismo autor, no sé, ¿se venderá? Pues yo creo que sí, ¿no? Digo, pues podría ser. Además, yo creo que los derechos de tortas más o menos los debe tener Image. Más o menos, entonces, reimprimir todo Supreme de Alan Moore en un solo TP, ah, pues mira, yo sí le entro, ¿eh? ¿Y cuántos números son? Mira, fueron 12 números de The Story of the Year, más otros 6 números que continuó la serie regular, más 5 números de una serie que se llamó Supreme The Return, y párale de contar. 23 numeritos. Sí, muy fáciles de recopilar en un par de TPS, ¿eh? Y funcionarían muy bien. Traen mucha historia, son números muy cargaditos de historia. Hay un subplot en los primeros números de The Story of the Year, en los 12 números. Pareciera que cada número es como una especie de homenaje nada más o de... pues no sé, de retomar historias interesantes de lo que hacían en los años 50, pero dentro de todo hay un subplot que tiene una conclusión muy muy buena en el último número de The Story of the Year. Entonces, no sé, trata de sí crear un cómic sencillo, así divertido en todos sentidos, siendo el mejor Superman que había en el momento sin ser Superman, pero sí construir una épica bastante bastante grande, como muchas de las cosas que hace Moore. Es como que la contaminación constante de Moore, ¿no? O sea, él puede tomar conceptos muy sencillos, haciendo cosas hasta eso sencillas, y hace cosas bastante grandes. Sí, como Supreme, como Miracle Man, como Watchmen. O sea, cosas que realmente funcionan y la verdad, aunque parezca como sección amarilla, y funcionan muy bien. Y te digo, es que yo creo que es la simpleza, podemos llamarle, de sus historias, lo que los hace muy atractivos. No es mala onda, pero con Morrison es al revés. Sí, o sea, Moore te construye la historia de una manera que es, como dices tú, muy simple, aparentemente, pero te lleva de la mano, no te deja así diciendo, ah, mira, a ver si le entiendes y si no entendiste, pues qué burro eres, ¿no? Y si no entendiste, pues que soy más listo que tú. O sea, Sí, esa parte sí la cuida mucho, ¿no? Como que puedes leer sus cómics así y divertirte mucho, pero si le rascas, tiene mucho subtexto que vale mucho la pena. precisamente, más o menos algo así va, pues una especie de pregunta. Tú que ya leíste todo Promethea y también Supreme y demás, pues tienen como que esos puntos en común, ¿no? De que bien puedes leerlos y el mismo humor te va llevando de la manita. En el cómic que más te tiene que llevar de la mano es en Promethea. Promethea es algo así como Moore presentándote tu sistema de creencias. Es una cátedra de lo que es la magia del caos, la cábala, etcétera. Te deja con ganas de saber más, pero no te dice, ah, pues ahí está, y a ver si le entiendes. O sea, afortunadamente Promethea es una jornada de una mujer, Sophie Banks, que aprende todo ese universo de la magia y de la imaginación y de las historias, y tú aprendes con ella. Entonces, es un vehículo muy interesante para presentar esa serie de ideas. Fascinante, ¿verdad? Yo traté de leer, créeme, de verdad intenté el primer tomo, se me hizo pesado. Yo puedo decir que se me hizo pesado. A lo mejor como que no estaba en el mood correcto. Así me pasó, por ejemplo, con V for Vendetta. Pero ya, después lo leí, estuvo fantástico también, ¿no? Pero sí es pesado, ¿eh? Yo creo que es eso, que tienes que agarrarlo en el momento adecuado. O sea, igual, como dices tú, V for Vendetta, la primera vez que lo lees dices, ¡ay! O sea, pero después no puedes parar de leerlo. Y darle una segunda lectura es excelente. Y sobre todo también, no sé, característica de las grandes historias, ¿no? Muchos, pues, de sus conceptos siguen vigentes, no solo de V for Vendetta, de Watchmen también, por supuesto. Digo, así como lo platicas, perdón, pero Supreme. No, yo creo que no solo es el mejor Superman que está escrito en mucho tiempo, sino que es el resumen perfecto de lo que le pasa a los superhéroes ciclo tras ciclo tras ciclo. Exacto, o sea, cómo son cíclicos, cómo puedes jugar con eso y al mismo tiempo hacerlo que todo cuente y sea relevante, sin Y necesidad de rebotear la realidad, ¿no? de que en una versión sean todos pachones y amigos de los niños, y en el otro sean ¿cómo? Travestis. Travestis atormentados, grim and gritty de los 80s. Exacto, y después regresen otra vez a ser superhéroes, pero no tan amigos de los niños, y bueno. También Warren Ellis hizo un comentario de eso. ¿Te acuerdas de ese número en el cual se encuentra un superhéroe atormentado de los 80s, donde que fue el número donde aparecían los símiles de Death y Dream con las palomas? Sí, en Planetary, que precisamente, o sea, hacen todo su burla, digamos, a ese asunto. Parece un personaje, un superhéroe típico, antifaz, capita, traje, ¿cómo se llama? Traje colorido. Y les hacen esos comentarios, ¿no? De que yo que tenía que andar haciendo ni me acuerdo qué tanto era su Tenía contra. que ver con problemas sexuales y violaciones y padres que lo golpeaban y no sé qué. Yo solo quería superar, ¿por qué me tuvieron que hacer así, no? Sí, el comentario que rompe el corazón, ¿no? De si ya no me querían, pues no tenían que hacerme nada. Sí, eso a mí sí me rompió el corazón porque es de, a ver, ¿por qué a Superman lo tengo que matar? ¿O por qué a Bárbara Gordon le tengo que dejar lisiada? O sea, no manches, o sea, solo déjenlos ser superhéroes y funcionan. Metiéndome en cosas que no me incumben. Ahí está Invincible. Pues sí, es un cómic de superhéroes muy straight, muy a lo que va, y es un cómic que lleva más de 100 números y no se cae. Y no deja de ser un cómic de superhéroes, no tiene miedo de serlo. Exacto, no quiere ser la historia épica, grandiosa. Es un vil cómic de superhéroes bien hecho, punto. ¿Qué filosóficos nos pusimos en esta parte del programa? Alan, por favor, lee Invincible, Alan Moore, neta, neta, o sea, ¿quieres ver que sí se puede hacer superhéroes bien hechos y no, como dices tú, lee Invincible? Que tiene sus momentos medio gore, si que uno quiere, pero la mayor parte de los números de Invincible son, o sea, te dejan un ánimo alto. Y pues mira, carnal, yo creo que tenemos que cortar aquí el programa. Así que Alan Moore parte 3 próximamente con más historias. Y no sé cuántos tengamos. Es que hablar de las historias de Moore es muy amplio. Es muy, muy amplio. Y no hemos hablado mucho de Promethea. Aquí voy a decir muy someramente. Pero yo creo que tenía que hacer un programa especial de Promethea. Porque la verdad sí es mucha información. Está muy, muy padre. Es precioso. Hablaremos de ello yo creo que más adelante. Hay que hablar también de la famosa liga de League of Extraordinary Gentlemen. Muchas cosas, ¿eh? Yo quería hablar de la liga, bueno, yo que me estuve leyendo algunas cosas de la liga, bueno, ya será en otro programa, porque sí se nos acabó el tiempo feo, pero sí, bueno, prometí que va a haber otro de Alan Moore. Pues sí, y no es como que nos moleste, ¿verdad? No, para nada, y es que sobre todo yo porque conozco, por ejemplo, más de la liga que de otras historias, pues todo por la, por esas referencias, bueno, referencias, por ese, tomar esos universos literarios y traerlos al mundo de cómics. Me gustó mucho ese asunto. Ay, por ahí trae algunas cosas, pero bueno, ya será para la otra. Pues perfecto, carnal. La próxima empezamos con la liga de The League of Extraordinary Gentlemen. Ya quedamos. La próxima de Moore. La próxima de Moore. La próxima semana ya tenemos otro tema. Estamos planeando algunas cosas para fin de año. Ya lo platicaremos. Seguramente se dieron cuenta, el programa pasado no hubo trivia. Este nuevo trivia. Ya lo retomaremos, no se preocupen. Hay todavía por algunos regalillos que tenemos. Pero lo estamos pensando cómo, pues qué futuro tendrá eso de las trivias, cómo hacerlo un poquito más divertido, ya lo veremos, pero, y pues estamos pensando cómo cerrar el año, no sabemos todavía qué va a ser el siguiente programa, pero pues de que tendremos todavía más café comiquero en este 2013, por supuesto que va a haber, y pues, pues no sé, algo más que querramos añadir en esta emisión, carnal. No, nada más, dense una vuelta si pueden, por Image, va a ver cosas muy pachonas, dense una vuelta a La Mole, vamos a ver qué tal está, podríamos hacer un express de La Mole, yo creo que va a ser como que, pues tenemos que hacer algo así. Sí, yo creo que hablaremos largo y tendido, más o menos, de La Mole la próxima semana, vayan, si nos vemos por allá, pues ojalá que nos saluden por ahí al Niño de Rata y a un servidor. Si pueden, vayan a la firma de autógrafos que va a haber en Fantástico Satélite, también dense una vuelta por ahí. Como bien dices tú, lean varios cómics de Image, neta, o sea, de repente me da tanta risa cuando se ponen en los foros o en las páginas de Facebook de Marvel contra DC, ¿quién gana? Yo soy Marvelita, yo soy DC, no sé qué, yo soy Image. Sí, yo le voy a Image, o sea, sí, hay más compañías, de veras. Sí, no se casen nada más con una, neta, no es necesario. O sea, busquen buenas historias, de veras. Busquen historias que hagan que este mundo, pues es un mundo extraño. Y hay que mantenerlo así. Así que pues, gracias. Totales. Hasta la próxima.